ここにいるんだ、光はそこにあるよ。映れない想いを掲げ、希望の果てを僕は生きる。夢を繋いだ君と、始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ。 Muy buenas noches y bienvenidos al reino de Neverland 4.0. Amigos, exacto. Amigos, amigas, peceros y peceras, consoleros y consoleras, nintenderos y nintenderas, aquí estamos una vez más con todos vosotros. Y es que hemos decidido hacer la segunda parte del especial Preguntas. Claro. Entonces tú ves que, bueno, pues el primero lanzamos un globo sonda, parece que tuvo buen feedback, realmente nos lo pasamos muy bien haciéndolo, y hemos decidido pues traeros esta segunda parte, que incluso puede que haya una tercera, por qué decirlo, o una cuarta, ¿no? Tomémoslo como una serie. Y si en el primer podcast que hicimos referente a las preguntas, pues estábamos tanto Pino como Charlie, como Fraga y como servidor, hoy se nos añade también el señorito Quique. Y en otro, pues pueden ir entrando y saliendo tal cual. Entonces, gente, vamos a seguir tocando esas preguntas, sobre todo también recomendaciones, y como siempre os dije, que son para nosotros, pero también para vosotros. Así que es bueno que también vayáis haciéndola y vayáis contestando un poquito qué supuso para vosotros, o recomendaciones, y vamos creando un poquito de comunidad referente a estas preguntas, ¿no? Vamos a pasar a las presentaciones, gente, y vamos a darle las buenas noches al señorito Pino. Pinondor, buenas noches, caballero. Hola, buenas noches. Yo quisiera sugerir una cosa, y es que como Quique no estuvo en otro programa, que se marque un monólogo de todas las respuestas, las quedaron pendientes, así haremos un programita ligerito, como siempre. Podemos, exacto, Quique, tú solo ahí contestando, concentrando, y a las 2:15 ya empezamos nosotros el podcast. Puedo empezar. Terranimba, Lufia. ¿Qué te hace falta aquí? Sí. Que tú eres guapo. Hazte youtuber, Kike. Ay, podría ser modelo si no fuera por la cara. Mi perro tiene en la cartera una foto de tu piel. Ay, el perrito, cariñoso. Mermelada, Kike. A los perros les encanta la mermelada. O la nocilla o la Nutella, exacto, eso es así. Pues bueno, Pinondor, ¿cómo está la cosa? Bien, estaba jugando a Uncharted 4 hasta que me habéis llamado por teléfono y me habéis dicho que hay que grabar, digo, no me jodas. Así es, amigo Pino, así es. Vamos todos con Uncharted 4. Y ahora que has dicho esto, vamos a aprovechar y vamos a decir que queríamos estar, hemos intentado. Yo sobre todo le he dado muchísima caña para intentar tener el análisis, intentar tener el juego. Ha sido imposible, me pierdo ahí por los mundos de Uncharted 4. Y hostias, estoy disfrutándolo, no voy lento, pero voy sin pausa. Y la verdad es que digo, pues bueno, no pasa nada. Haremos algo más gordo, si, aún si cabe. Y vamos a ir tocándolo, vamos a ir meditándolo, tocándolo. Y vais a tener Uncharted 4 y por qué no un repasito de lo que son el 1, el 2 y el 3, e incluso tocaremos también Golden Abyss, el de PS Vita, y hablaremos un poquito también de su mitología, ¿no? De las cosas que toca, y o puede ser Dorado, Zambala o Shangri-La, como mejor preferís llamarla, y todas estas cositas que yo creo que puede quedar algo curioso, ¿no te parece, Pino? Sí, y de hecho tengo ganas al juego porque tengo unos palos importantes que darle. Y yo creo que me tengo ganas de ver el programa ya. Ojo al dato que ha dicho Palos, ¿eh? Hoy llevamos todo el día discutiendo con Pino y con Fraga. Fraga es más entendible porque es boxer, pero Pino, por ejemplo, que es un pipero reafirmado, pues entonces no sabemos qué. Yo estoy en contra de que llamemos pipera a los Sony, nada más porque le estamos dando crédito a... Pero dentro de la misma palabra está la gracia. Me habéis llamado, que estaba dormido, que estaba jugando a Uncharted y me he quedado dormido. Ay, madre mía, cómo están los ánimos, para que veáis. Aquí el amigo Fraga, que no acepta aún que Microsoft está muriendo y está ahí. Están enterrándola junto a su amiga Sega, ahí las dos. Es que compañía que toca, compañía que hunde. No, exacto, me dice, vaya gafre de tío, coño. No te hagas nintendero, por favor. Oye, pues casi tengo más consolas de Nintendo que de ninguna otra compañía, ¿eh? Mierda, mierda. Porque Sega se hundió antes, obviamente. Sí, sí, hombre, claro. Si hubiera habido más consolas de Sega... No, pero en realidad de Sega tengo tres nada más. Tres. Pero duermes con ella. No. Y lo sabes. Sí, sí. Eso es así. Pues bueno, eso está bien. A ver, ir sacando... Como es un... Ya os digo, es el típico juego que vamos a jugar todos o casi todos... Pues es el programa idóneo y adecuado para ir hablando. Entonces, claro, está bien ver el punto de vista de cada uno, ¿no? Que la gracia y lo bonito está en que cada uno pues pensemos diferente y a uno le puede parecer mejor, a otro peor, a otro puede encontrar fallos donde otro ve maravillosas cosas. Y entonces yo creo que esto puede ser algo bonito y algo grandioso, cuanto menos. Y de hecho la ocasión lo merece, ¿no? Pues bueno, de Pino, dime. Perdona que te corte. De hecho creo que ese programa o nos une o nos rompe. Sí, exacto. Como grupo. Exacto. Porque estamos tocando ahí. Estamos tocando ahí un cable bastante fino, ¿eh? Bastante fino. Pues bueno, mejor lo aplazamos y ya veremos lo que pasa. Y si veis que grabamos podcast con el grupo A y el grupo B, es porque ahí se rompió la magia y se rompió todo. Nos distanciamos cada uno. Yo lo digo, ¿eh? Vuelvo a ser Sonier. Hasta que salga. Me pregunta tu puta madre bien, ¿no? Vuelvo a ser Sonier yo ya hasta que salga Zelda, ¿eh? Me considero Sonier hasta que salga Zelda. O sea, sabias palabras. Eso es así. Pues bueno, Pino, vamos a darte por presentado y nos vamos a darle las buenas noches al señorito Fraga, amigo Fraga, y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Pues bastante bien, Fraga. Muy bien, pues así me gusta. Pues yo también estoy bien. Oye, ¿y entonces qué, Fraga? A ver, coméntame un poquito. ¿Cómo ves la diferencia entre... ¿Crees que Uncharted se retrasó para no enfrentarse a Quantum Break? No, creo que no. Que eso no fue una razón de peso para que no saliera. La culpa de Assassin's Creed. Yo creo que se cogieron vacaciones o algo y entonces dije, guau, no lo vamos a sacar ahora que no nos podemos ir de vacaciones. A retrasarlo. ¿Y qué, Fraga? También le estás dando, ¿verdad? Sí, ahí estoy. Voy por el episodio 8. Se me está atragantando un poco el episodio 8. Pero ahí estoy. Ahí estamos todos, ya os digo, en Uncharted, en Dark Souls y poquito a poco con cariño y amor, pero estamos ahí a full con el título, vaya. Y pues bueno, como os digo, tanto todos los que estamos aquí, incluso aquí, que lo jugará, porque yo se lo prestaré, ¿verdad? Que tu amigo te lo prestará. Tiene que prestar primero la HD Collection. Es verdad, que tú no has jugado ni al 1 ni al 2. Jugaste al 3, como los hardcore. Yo que sé, 3, a mí, ¿no? Me lo dieron en el Plus. Digo, ¿esto qué es? Este parece, digamos, guay. Me engrosó el juego ese, tío. Además que está un juego de rapidito, de no muchas horas. Este es más largo, ¿eh? Este se considera más largo. Tiene un trofeo. Un poquito. Sí, Pino. Sí, y un poquito más lento también. Hombre, ya explicaremos, no vamos a discutir todavía, vamos a esperar. El 3 era flipante, como se veía la pared mojada cuando le pegaba el sol, impresionante. Es que 3 es un juegazo, está injustamente defenestrado a saber por qué, pero vamos. Ahí está. Bueno, y el momento... Los vídeos y no le sorprendió, pero... El momento del avión, eso es impresionante. Yo flipaba, yo decía, pero ¿cómo puede ser, tío? Cuando está todo tiesto enganchado, volando. Sí. Eso es porque no has jugado a la parte del tren ni a la parte del helicóptero. En el momento que lo pruebes, es que el 2 Kike es muy grande. Yo creo que el 3 no es que estén justamente mirados, sino que es que el 2 fue tan grande, hostias, que... Y es cierto que, vuelvo a decir lo mismo, lo que pasó aquí realmente fue lo que pasó en From Software. Naughty Dog ya tenía... un poder soberano para crear el equipo A y el equipo B, y Uncharted 3 fue del equipo B claramente, porque el equipo A pues estaba en The Last of Us. Este Uncharted, pero 4 la es muy importante también, y la sí ganó. sí, claro, por supuesto, pero, joder, pero si es que nadie dice, yo el primero, nadie dice que el 3 sea un mal juego, es peor que el 2. Exacto, si es el menos bueno, por así decirlo, de entre ambos, por así decirlo, vaya. Pues bueno, amigo Charlie, buenas noches. Yo no sé ni para qué me presentas y hoy no paro de interrumpiros. No pasa nada. Lengua, no sé qué me pasa. Pero bueno, yo un charte en la vida y todo lo que escuchéis de esta gente, no echarle cuenta ni nada, comprárselo y disfrutar. Esa es mi conclusión. Una conclusión bonita. A ver, yo ahí estoy contigo. Que yo tampoco, por mucho que lo pueda criticar, no, Uncharted 4 no es un juego malo. Tío, me queda mal de broma. ¿Yo sabes lo único malo que le veo al título? Lo único. Que sea exclusivo y que no lo puedan disfrutar todo el mundo. Porque todo el mundo debería de poder jugar a estas obras de arte. Todo el mundo que le gusta los videojuegos debería de poder jugar. Pero qué bonito, chupapollismo. ¿Sabes cuál es el problema, Millán? Lo que acabas de decir. Dime. Que la Xbox One iría a 480 y a 2 FPS. Ahí tenéis, gente. Estos son los retazos de un futuro que está por llegar. Aquí lo tenemos. Y saldrán perdiendo, pues, los de siempre. Los de siempre. Microsoft. Pero bueno, que sin parecer fanboys y demás, que ya sabéis cómo somos nosotros y la coña que llevamos con Microsoft. De hecho, muchos de aquí la tenemos. Pero así es eso, gente. Pues bueno, vamos a pasar a Quique. Quique, buenas noches. Bienvenido a la especial Preguntas, Quique. Segunda parte. Muy buenas noches. A ver qué es lo que vaya a preguntar. A ver, cuidadito, ¿eh? Son preguntas interesantes, Quique, relacionadas con el mundo oculto del friquismo, ¿sabes? No solo son videojuegos, como... hay más allá. Y a la gente le gustó las recomendaciones. Incluso hay gente que se está leyendo el libro que dijo Charlie. Pero los libros no tienen neones, ¿no? No, pero o sea, da igual. El libro es ya el título, que no recuerdo muy bien cuál era. Era de ciegos encima. Exacto, ya te dejaba ver como algo. Dices, ensayo sobre la ceguera, creo que ensayo era. Sobre la ceguera. Pero viene en braille, güey. Hombre, por supuesto, Kike, hombre. Viene en blanco, las hojas en blanco. Sin dibujito, Kike. Así que, madre mía, no pueden ver. Pues bueno, Kike, te sumas al plantel de las preguntas y. Yo más me doy por presentado, gente, os mando un saludito, vuestro amigo y vecino Dekar, Dekar Costilla, más costillita que nunca. Y vamos a empezar, porque no queremos atrasar esto un poquito más. Pero antes, vamos a poner música bonita y vamos a amenizar toda esta balada de preguntas y respuestas con música de Jeremy Souls. Como bien sabéis, Jeremy Souls, famoso compositor estadounidense, trabajado en juegazos como Secret of Evermore o incluso el mismísimo Skyrim, ¿no? Yo creo que hablan por sí solas sus bandas sonoras y creo que es un momento bonito para meter música épica que vaya sonando de fondito. Y antes de pasar a las preguntas, os vamos a dejar con un tema de este hombre. Así que, gente, a la horita volvemos. Bye. Bueno, gente, y aquí estamos otra vez. Hemos volvido, devolvido hormigos, y por fin estamos aquí con vosotros para hacer este especial pregunta que esperamos que os guste tanto como os gustó el primero. La verdad es que cuando lo hicimos o dijimos, bueno, esto puede quedar algo chulo, algo guapo, y parece que, ya os digo, os gustó bastante y muchos de vosotros lo habéis guardado por la cantidad de recomendaciones que hay dentro de cada pregunta, ¿no? Porque ya os decimos, no son solo videojuegos, sino hay películas, libros, cosas que englobarían al mundo del friquismo, ¿no? En general, ¿no? Y vamos a comenzar por la primera y vamos a seguir el orden establecido que teníamos en la primera parte. Así que nos vamos con el señorito Fraga. Amigo Fraga, la primera pregunta de este especial segunda parte es que me recomiende usted tres series. Recomiéndame tres series, por favor. Pues te voy a recomendar Halt and Catch Fire, que es una serie sobre los inicios de la informática en los años 80. A mí me ha gustado bastante, y la primera temporada es un poco más enfocada a la informática, pero sin embargo en la segunda temporada hay mucho de los inicios del juego online, así que interesante, yo creo, y está bastante bien, a mí me gusta bastante. Luego la siguiente que voy a recomendar es Mad Dogs, que es una serie, me parece que es de Netflix, y no voy a contar nada, solo voy a decir que la veáis, es una locura absoluta, pero si os cuento un poco de qué va o miráis antes de empezar a verla, yo creo que se pierde un poco la sorpresa y merece la pena verla así. Está aquí sin que, saber nada de ella. Ya está aquí que sacando el papelito, Fraga. Apuntar. El apuntado. Quique ya se ha dado cuenta de que lo que yo recomiendo está bien y que tiene que hacerme caso. No como los demás que me ignoráis. Y por último, Into the Badlands, que es una serie rollo apocalíptica, así un poco estilo Mad Max, ¿no? Un poco con una especie de mundo devastado y con artes marciales. Una especie de mezcla de samuráis con el puño de la Estrella del Norte, como quien dice. ¿Quién necesita más, no? Y bueno, está bastante bien, sobre todo a nivel, o sea, a nivel de las artes marciales y tal. Los coreógrafos son, creo que son los mismos que hicieron Tigre y Dragón y tal, o sea que, y está bastante bien, ¿eh? El nivel de las coreografías y de los efectos y tal, para ser una serie que te puedes esperar a lo mejor algo un poco peor o que se le vean un poco mal los hilos, yo la verdad es que está bastante bien. Pues perfecto, amigo Fraga, y nos vamos con usted, señor Pino Pou. Amigo Pino, venga, recomiéndeme usted tres series. Uf, bueno, pues la primera que os voy a recomendar es The Big Bang Theory. Creo que poco puedo decir de esa serie, bastante conocida, la serie donde sale Sheldon, Leonard... Buenísima, buenísima. Penny, el otro es Hofstadter o algo así. Hofstadter, tiene un nombre muy raro, pero bueno, una serie muy cachonda, una serie de que habla pues de cuatro amigos frikis. Cuando hablo de frikis, en plan friki con todas las letras de la palabra, donde destaca sobre todo el papel que hace Sheldon. Me parece uno de los personajes más ilustres y cachondos dentro de la comedia americana, de la sitcom americana. Y bueno, pues si alguien no la conoce, que me parecería muy extraño, se la recomendaría. La hacen en Neox por las tardes. Creo que por la noche se van a hacer alguna de esto de estreno, los jueves, algún capítulo de estreno. Pero bueno, esa sería mi primera recomendación, una serie de una comedia. La segunda que os voy a recomendar también es bastante conocida, es Sherlock, que más que serie es películas, porque cada capítulo dura, creo que son... la duración de una película, son una hora y veinte, una hora y media cada capítulo. Está interpretada por Benedict Cumberbatch, creo que se llama, y el otro es... Benedict Cumberbatch. Cumberbatch o algo así, es igual, yo no sé inglés. El otro es Martin Freeman, que lo conoceréis también si habéis visto la película del Hobbit. Dos grandes actores, la verdad es que a mí el tema del Benedict este que hace de Sherlock me parece un actorazo. Sí. Recomendable 100%, tiene el toque... No, el Watson también... Sí, Martin Freeman es un... El Hobbit. Es, Sí, sí, es el Hobbit, es un crack. Son dos grandes actores y la serie es muy buena, tiene muy buenos guiones. Algún capítulo así, creo que es de la segunda temporada o de la tercera temporada, el segundo capítulo es un poco flojo. Pero bueno, me parece una serie muy interesante, muy llevadera. Y la tercera que os voy a recomendar es Sobrenatural. Una serie que nos habla de los hermanos. No me saldrá el nombre ahora. Winchester, creo que se llaman en la serie. Que pues tratan fenómenos paranormales. Bueno, ya viene de familia. Su padre era un cazademonios. Y básicamente es una serie de acción. Una serie también bastante, bastante llevadera, bastante ligerita. Donde también nos tratan temas y de leyendas urbanas. Rollo la chica de la curva, el rollo de los Wendigos, que ya tratemos en el especial de Until Dawn. También es una serie bastante larga, creo que llevan ya 11 o 12 temporadas, pero muy recomendable también, bastante acción, bastante, bastante entretenida, la verdad. Perfecto, amigo Pino, y vámonos con usted, señorito Charlie. Tres series. Pues a ver qué os digo, porque yo recuerdo que un programita especial con Sergio hicimos y ya recomendé unas cuantas series, entonces me voy a repetir e intentar. Mira, la primera que voy a recomendar va mucho a colación de lo que iba diciendo Pino sobre Sherlock. Voy a recomendar Luther, que es una serie que es también británica y estaba entre las dos, entre Sherlock el y mejor Luther. El mejor actor del momento, para mí. Correcto, sí, el, ¿cómo se llama? Idris Elba, ¿no? Idris Elba. Pues, bueno, Idris Elba es el que se hizo famoso en The Wire. Pero en verdad, o sea, que hacía de chungo, que vendía droga, americano, súper listo. Y sorprende verlo en Luther, precisamente porque en verdad el actor es inglés. Pero claro, cuando estás acostumbrado a verlo 2000 capítulos hablando como un niga del Bronx y de repente ves que el tío habla súper un inglés totalmente diferente, pues te choca. La cuestión de esta serie es que recuerda mucho a Sherlock Holmes en el tema de que son como más mini películas que capítulo en sí, no una serie de 20 capítulos por temporada como Sherlock. Tiene 3 o 4 por temporada y 3 temporadas, que digamos que te la ves rapidito y es muy buena porque, joder, tocando un género tan trillado como es el de los detectives y tan típico ya, ¿no? De tantísimas series, le da un punto muy personal que para nada se te hace viejo lo que ves, sino todo lo contrario, entre que utiliza muy bien, como en Sherlock, los juegos de cámara, es muy potente visualmente, los actores pues son muy buenos, ¿no? Encabezado por Idris Elba y las historias son cojonudas, o sea, uno de los personajes de la serie que lo conocen en el primer capítulo ya y tiene un contrapunto muy raro porque no es alguien bueno, pero es tu amigo, ¿no? O tu amiga. Y tiene todo ese elenco de cosas interesantes, de hacer pocos capítulos para que salgan redondos, de una historia diferente cada capítulo, una trama principal de la propia personalidad del tío. Lo hacen una serie más que recomendable, por no decir una de las mejores series de los últimos años. Después, ay, que no me quiero repetir. Mira, me ha sorprendido que no digas Fraga, así que lo voy a decir yo. Black Mirror. La voy a recomendar. Sí, es que yo ya, no sé si ya la he recomendado, sí, ya. Pero también yo he querido recomendar así de las últimas que he visto porque, o sea, por no recomendar las típicas, ¿no? Por no irme a, yo qué sé, los típicos Breaking Bad y sí, Los Sopranos, The Wire. Claro, salirme un poco a lo mejor a series un poco más raras que me han gustado y que a lo mejor no son tan conocidas y que la gente pueda descubrir. Vale. Pero vamos, que Black Mirror es la polla. Esa serie es tremenda. Esa serie tiene algo que muy pocas pueden decir, es que simplemente es única. Trata, no sé, la naturaleza humana mediante historias muy locas, pero francamente bastante, bastante creíbles a pesar de todo. Como, no sé, toca mucho, o sea, no en todos los capítulos, pero tiene varios donde toca mucho la tecnología como elemento ya que nos vuelve más miserables o que nos condena en la vida. Y no sé, trata el tema de los talent shows. El primer capítulo, bueno, puedo decir aunque sea el primer capítulo, ¿no? Sin explicar el final, claro, para que la gente entienda, ¿no? Porque las historias locas que tienen. El primer capítulo secuestran a la princesa, ¿no, Fraga? A la princesa de Inglaterra o a la futura reina, no me acuerdo bien. Ya no me acuerdo yo tampoco, pero sí, algo de eso es. Sí, pero algo así, ¿no? Como muy fuerte, ¿no? Políticamente hablando. Y el secuestrador, la única condición que pone para devolverla con vida es que el primer ministro se tiene que follar una cerda en directo, en la televisión, ¿sabes? Y se la tiene que tirar, vamos. Y eso es el primer capítulo, así de loca empieza la serie. Y es siempre muy loca, pero mucho, y está muy bien. Hay otro capítulo que trata como qué pasaría si pudiéramos grabar todo lo que vemos, que no sé cómo cambiaría la sociedad en sí, y realmente lo hace desde un punto de que tú lo puedes asemejar bastante a lo que ya ocurre con los móviles sin ser lo mismo, y siempre es muy brillante y bueno, más que recomendadísima. Es que es una serie que lo hace tan plausible, o sea, es desagradable, sí, cómo es la gente, ¿no? Por así decir, pero lo hace tan plausible que de verdad dices, hostia puta, así que vamos camino de eso. Y no me gusta. Y eso es lo que la hace tan especial. Correcto. Y un segundito, dame un segundo nomás. Vale, perdón. Estaba aquí con el perro. Y voy a recomendar por último una así que haya visto últimamente, que me ha gustado mucho. Yo soy muy, muy fan de las series animadas. Padre de Familia, South Park sobre todo, Los Simpsons, cualquier cosa de esa. Y hace poco vi en Netflix la primera temporada de Rick y Morty, creo que se llama. Grandísima. Y realmente creo que es la mejor serie de, sin duda, de que ha llegado al nivel de Padre de Familia o South Park en los últimos años. Que han sacado muchas series, pero nunca terminan de cuajar tanto. Yo creo que esta es. Esta serie, para quien la vea, va a ser nuevo Padre de Familia o los nuevos Simpsons, porque tiene eso, de ese estilo de familia que le pasan cosas muy locas, pero lo hacen desde un punto muy divertido. Tienen a un genio en la casa, el abuelo. La que cosa es, como... es que es una parodia absoluta, sí, absoluta de Regreso al Futuro. Eso iba a decir. Es totalmente Doc, el abuelo, totalmente, ¿no? Pero como Doc, pero muy mal, borracho, que no para de eructar, súper loco, pero un genio igualmente. Y tiene a su nieto, ¿no? Sí, es su nieto. Que se llama Marty también, además, y está todo el rato, Marty, vamos. Morty, le llama Morty en vez de Marty para que no se note. Y están todo el rato viajando al espacio, viendo otro tipo de civilizaciones. Pasan cosas súper guapas y muy raras, pero está muy bien. Es especialmente divertida esta serie y además eso, como una parodia de Regreso al Futuro, pues, que puede salir mal, ¿no? Perfecto, Quique. Y vámonos con usted, caballero. Recomiéndenos tres series. Los ladrones van a la oficina, la que se avecina. El Serrano, los hombres de Paco. Lleno, por favor, ¿no? Formación de guardia. Mira, me da un montón de coraje porque no me acuerdo del título de la serie, digo, así que me voy a buscar otras tres, pero es una. Dile que va. Vamos. Es una serie, es que llevo desde que estáis ustedes hablando intentando encontrarle el nombre y no me acuerdo, es que no lo encuentro, vamos. Es española, no sé si hay para atrás. Pero lleva rollo paranormal, tío. Es un piloto de avión, tiene un montón de dinero, tiene su mujer, sus dos hijos. Creo que eran dos. Y total, se compran, tú sabes, un piloto de avión, la pasta que gana, se compra un pedazo de chalet que no vea, pero en el. ¿Los protegidos? No. Es un poco más seria y más. Sí, esa que la casa está encantada, ¿no? Claro. Es una niña rubia. En la obra que diga, han remodelando la casa, yo qué sé, se cayó, era un rumano de esto típico. Sí, yo lo he visto. El típico, digamos. El típico Jika de la vida. No, quiero decir, el. Joder, el. Que yo, un extranjero sin papeles, sí, trabajando en la obra. El ilegal. Y se cae en el pozo, se muere, total, que el pozo lo tapan y se queda el tío ahí. Claro, y cuando llegan, empiezan a vivir allí, pues allí pasa de todo, ¿sabes? Y tocar tema paranormal así de una forma muy... Y con un rumano, Quique. Y con mucho misterio. Y, y resulta que... Y un moro por toda la casa. Que... que hicieron una temporada solamente y no tuvo conclusión y no se siguió. Tendría mala... no cogerían el dinero que tenían que coger. ¿Tú te acuerdas entonces cómo se llama, Fraga? Fraga, me escucha. Águila Roja. Fraga no está, ¿no? Fraga no está. Total, como no me acuerdo del nombre, yo la que voy a recomendar que... Pero que esto es una serie... Que es que la tenéis que ver, esto hay que verlo sí o sí. Esto no se puede excusar aquí y hacer caso omiso, ¿eh? Tenéis que ver Ash contra Evil Dead. Eso viene de una trilogía de películas que hizo el Sam Raimi, este, que hizo las películas de Spider-Man. Pues cuando estaba en el instituto, pues empezó ya a hacer sus grabaciones, tal y cual. Y el Campbell, que es el actor principal, el protagonista. Pues también estaba allí en la facultad con él, para arriba para abajo. Grabaron unas peliculillas así en plan con la cámara y cuatro actores encerrados en una cabaña. Hicieron el rollo de que encontraban Necronomicon, que lo leía, que venía el mal, pim pam. Hicieron una primera película. Luego hicieron la misma película, pero digamos como si la otra versión de la misma historia, pero más o menos el contexto era lo mismo, el argumento es el mismo, pero cambiaban los diálogos, las escenas y todo, ¿no? Estamos hablando del Ejército de las Tinieblas, ¿no? Y la tercera que hizo fue el Ejército de las Tinieblas, que ya era una película de verdad, ya eso era el mismo rollo, pero en lugar de ser cuatro actores en una cabaña, pues ya el protagonista siempre era el mismo, el Campbell, no me acuerdo del nombre. ¿Te acuerdas de las palabras que había que decir para coger el libro? Clatu Beratanitu, y ahora el colega no se acordaba y las dijo mal y se lió parda allí. Salió el Ejército de las Tinieblas, exacto, exacto. Y primero se le puso la cara de Currupipi, del disco de Currupipi, del CD. Bueno, pues estas películas pueden ser tranquilamente de principios de los 90, si no me equivoco, o quizá la primera fuera incluso de antes. Yo creo que son más antiguas. Más antiguas, ¿no? ¿Serán de los 80? Digo, De los no 80, sé. Puede ser. Lo he dicho de los 90 hay, por... Hay un videojuego, ¿eh, Kike? Hay videojuegos, sí, hay más de uno, creo. Bueno, pues estas que son películas antiguas, ahora, este año pasado, o no sé si es 2016, creo que ha sido, pues han sacado una serie con el mismo protagonista, pero siguiendo el argumento de la tercera película. Entonces han pasado como, yo qué sé, 20 años o 30 años, el protagonista sigue siendo el mismo, como en la realidad envejecido, pues la serie ya está viejo, y ahora sigue con el libro y la ha vuelto a liar parda, y ahora la han hecho como en una serie, y bueno, y estas series que son el típico humor este... Sí, sí. El macabro, que está descuartizando a un... Está descuartizando a un demonio, llenándose la cara de sangre, tripas por el techo a pegar, y te lo provoca en una situación que incluso te da risa algunas veces, ¿sabes? Es un humor así, no sé cómo se denomina este clase de humor. O negro, humor. Trebujenero, humor trebujenero. O clase, no sé. Total, esa serie no la podéis dejar de ver. Además, que últimamente me he estado viendo el cómic de Berserk. Y es que lo que es en la serie es que está, vamos, es que es lo mismo que la serie de Berserk, tío. Yo veía al personaje, al protagonista de Berserk, y decía, joder, que tiene todas las características de Ash en la serie, me refiero. Sí, es que Berserk es la fuente de inspiración tanto de Miyazaki como del director de Evil Dead. Que lo mismo no ha sido inspiración, pero me recuerda tanto que es obvio, tío. Quique, se llama. He consultado a la enciclopedia de series que tengo en casa. Sí. Hay alguien ahí, se llama la serie. Hay alguien ahí. Pues esa serie, de verdad, que es española y es muy buena, tío. O a mí, por lo menos, me tenía intención y quería ver un capítulo detrás de otro a ver qué pasa, porque es la típica mezcla la intriga, las apariciones típicas de espíritu, ¿no? O que te mueven una mesa, o ¿sabes? Y los personajes se van volviendo locos, te van saliendo personajes nuevos, misteriosos, no. Que hacen cosas raras, que dice, pero este tío, ¿por qué hace estas cosas? Y ya después se va descubriendo poco a poco. Esa serie es buena, buena, ¿eh? Hay alguien ahí, ¿no? Y aparece rumano y dice, ¡a euro! agua, no ha traído, se ha oído, era muy grande. Oh. realmente antes empecé como de broma, pero ahora lo digo en serio, ¿eh? Tenéis que ver la que se avecina, porque el personaje más grande que hay, el pescadero ese que se disfraza de policía para hacerle el amor a su mujer, es que es, yo qué sé, es que es un personaje impresionante, tío. Dice Quique, hey, yo hago lo mismo. O lo para la Guardia Civil en una furgoneta y empieza a vacilarle, a decirle, pero qué vienes a multarme a mí, anda, vete por ahí, pim, pa, y se va con la furgoneta y deja al Guardia Civil con la libreta en la mano. Es impresionante ese personaje, que él... Estamos hablando desde... Recio. Recio, ¿no? Marisco Recio. Marisco Recio. Tenía el mar al mejor precio. Tenía... Antes de tener a Coque ahí de hombre cartel, tenía contratado a Connor de Assassin's Creed 3. Hombre, yo es que iba a decir también Into the Badlands, pero lo dijo Fraga, y realmente Into the Badlands también tenéis que verla, porque esa serie es las típicas artes marciales de las películas chinas antiguas, pero mezclado con un mundo apocalíptico regido por señores, por sectores, digamos los típicos caciques, cada uno tiene su territorio y todo el que hay dentro de ese territorio es su esclavo, y mata, coge todo lo que quiera de esa gente vive para él, y hay siete, creo que eran siete, y cada uno tiene su territorio, y ya sabes, las envidias, uno se junta con otro para atacarle al tercero, y por medio hay una historia de amor, a ver si no malo y si no bueno, y luego encima en los últimos capítulos tampoco quiero spoilear. Lo único que voy a decir, que se acerca un poco más al mundo, digamos, místico, paranormal, cosas que no son de la vida real, digamos. Y pega un giro ahí al final que te quedas muy flipado, tío. Pero además tiene mucho que ver también con las artes marciales y... Vamos, está bastante bien, es una serie curiosa. Bueno, y como esta la de Isofraga no la cuento en mi marcador, os voy a decir otra serie española, porque yo sé que mucho de los que me están escuchando aquí ahora mismo, solamente con decirles una serie española, ya están diciendo, eso no vale nada. Pues no, tío, hay series que son buenas, tío. Yo no soy realmente un experto para decirte, pues vaya, cómo ha narrado esto, qué enfoque de cámara ha cogido. Yo eso no lo valoro. Yo valoro que la historia que me está contando me la estoy creyendo. Entonces hay una serie española que es creo que se llama El Barco. Sí, sí, El Barco. Eso tiene una historia ahí tremenda. Y sí, luego los personajes igual. Tiene unos personajes que cada... El Burbuja solo es un personaje. El Burbuja, es que por eso es lo que me gusta tanto esta serie, por ese personaje, pero que el capitán, el malo, uno que... Capitán Estito de Sanquete. Uno que se llama Gamboa, luego hay gente que parecen buenos, pero después parecen malos. Es rollo triple agente. Después filtrado, parecen buenos otra vez. Es un rollo apocalíptico que digamos que el nivel de los... Hay un... En el CER, en el acelerador de partículas, hay un accidente y se crea un cataclismo que, digamos, como lo del Arca de Noé, ¿no? Todo el agua sube, no hay tierra y cada uno se queda en un barco. Y resulta que hay siete barcos que se llaman la Estrella Polar, cada uno en un país del mundo. Y digamos que parece que son los únicos siete barcos que quedan con vida. Es el bote salvavidas de la humanidad. Lo tenían preparado acá porque hubiera sido un incidente. Ahí está. Entonces, digamos, en España había un barco de estos de la Estrella Polar y estaba lleno de gente, porque el barco es como... El barco ese, el trabajo que tiene es de instruir a los, digamos, los que van a entrar en el ejército de la marina o algo. Entonces es como una... Como si fuera un barco escuela, ¿no? Ah, un barco Juan escuela. Juan Sebastián, el cano este. Ahí está. Pues es como un barco escuela. Entonces más que nada son adolescentes los que hay, y algunos adultos, el capitán, el médico y un poco de la tripulación. Pero es que eso, es que ahí empiezan a pasar cosas, y el Burbuja es el personaje principal ahí, por lo menos para mí, que es un tío que está, debido a un accidente, está, digamos, retrasado mental. Tiene una burbuja en el cerebro y le hace una parálisis. Le dicen burbuja porque dicen que tiene una burbuja en la cabeza a raíz de un accidente. Pero qué pasa, que el tío realmente antes del accidente era uno de los tíos más listos del mundo. Era un ingeniero que trabajaba en el CER. Y no vea, no vea, la serie es impresionante. Tenéis que verla porque ya os digo que no es el sepa atrás, tío. Que vale, que sí, que muchas veces meten el rollo de los adolescentes. El rollo de Mario Casas y todo el rollo. Ay, sí. de yo me enamoro de esta, ahora me lío con la otra. Pero lo que es el trasfondo, la historia que tiene y cómo se va descubriendo los personajes, lo que va pasando, que tú realmente después vas descubriendo cosas de la historia importante, te la van soltando ahí. Muy bien. Recomendada 100%. Perfecto, Kike. Pues bien, bien, bien, bien. Porque hay que tenerle miedo, coño, a recomendar series españolas, hostias. Son buenas y de hecho hay algunas que sí, que calzan bastante bien. Esta tiene muy buen... coño, incluso tiene escenas impresionantes de esta serie, de hecho, no vamos a decirlas, pero que la tiene serie... buenos coños, dices. Sí, también es cierto que tiene buenos coños y buenos pechotes. Pues bueno, gente, me toca a mí y la verdad es que yo no soy muy seriéfilo. Ahora aprovecho que estoy en casa y pues bueno, yo iba marcándome todas las series que tengo que verme, ¿no? Y animes. Antes no estaba en casa, era muy difícil, pero ahora pues ya estoy allí tranquilito y puedo ir comiéndome una tras otra, tras las que tenía pendiente y que me iban recomendando, ¿no? Y de aquí también cogeré algunas recomendaciones, pero yo voy a ser un poquito más vintage en esto. Voy a hablar de series también, como por ejemplo una de mi infancia, V. Amigos y amigas, sí, la serie de V... que como bien sabéis hay una versión nueva también, exacto, ¿eh? Exacto, no la he visto la versión nueva, pero vamos a hablar de la antigua. La nueva tengo que verla porque realmente me gustó mucho. Era la típica serie que veías de niño y te enganchaba por el rollo que te transmitía. Y bueno, esta serie pues digamos se rodó sobre en el año 80, creo que fue, sí, en Estados Unidos, sobre el año los años 80 por ahí. Yo no recuerdo la edad que tenía cuando la vi. Sí que sé que fue dirigida por Kenneth Johnson. Y bueno, pues tenía lo típico de un buen reparto que ahora mismo, pues yo simplemente me acuerdo de Diana y de Mike Donovan, ¿no? Que era Mark Singer, y la tía esta era Janet Butler, que es la que hacía de Diana, que era como una sex symbol la tía en ese momento. Era como la Sabrina del cine. Y bueno, la serie nos transmite algo que, pues bueno, muchos conspiranoicos tocan a día de hoy, que es el tema reptiliano. Y es que, pues bueno, tenemos que hacer el enfoque y es... vamos, o sea, que de aquí te viene lo de los reptilianos. Hombre, aquí ves esto mismo. Fue el inicio. Fue el inicio de todo. Estamos hablando de extraterrestres humanoides, amigo Fraga. Y claro, vienen con apariencia prácticamente humana, ¿no? Que estos sí, pues llegan a la Tierra desde lo que viene siendo el cuarto planeta de la estrella Sirio. Y vienen en una enorme flota, ¿no? Como 50 platillos. Los tíos se instauran aquí y parece que traen buenas intenciones. Al principio, pues bueno, todo es un buen rollito, como que vienen de guay, con bandera blanca, para pasarnos su tecnología. Pero luego la serie tiene un trasfondo oculto. Y es que, pues bueno, estos seres de apariencia humana nos engañan y lo que quieren hacer es controlar a la humanidad bajo un aspecto pues humanoide, que sinceramente cuando se quitan la piel pues hay detrás un reptiliano, un ser de apariencia reptil. Y bueno, yo que sé, aquellos míticos ratones que se comían de laboratorio, que abrían la boca ratones, una, ¿no? Que eran ratas, joder, rata. Y bueno, dentro de todo esto yo creo que hay mucho de lo que os estoy diciendo de la conspiranoia y demás, esta que se va tocando por aquí, la conspiración. Claro, es que esto es un conspiranoico ahora mismo, te diría. Esto es que los de Hollywood esto nos hacen ver esto en la tele y ahora si nosotros lo vemos de verdad nos vamos a creer que es un tío disfrazado, pero es un reptiliano de eso, de verdad. Y existen, lo decimos ya. Y son los que gobiernan ahí en el fondo, la misma serie te lo mete de trasfondo. Al final quieren... ellos te ofrecen tecnología a cambio de control sobre la humanidad y tener un alimento, porque quiera o no nos tratan como si fuéramos una granja. Y bueno, pues este Mike Donovan es el que intenta pues destapar lo que viene siendo la trama oculta y demostrarle a la humanidad de que estos seres, pues primero, que no vienen con buenas intenciones, y segundo, que de humanos nada, que se esconden bajo un aspecto humanoide pero que son totalmente reptiles. Y yo realmente la aconsejo por lo menos que le echéis un vistazo, y si ya os parece un poquito muy antigua, pues como dice Fraga, tenéis una nueva versión que no sé por qué temporada irá, porque no la he visto, pero que yo la tengo ahí en pendientes para verla, porque bueno, me llamó mucho la atención en su día. Creo que fue algo mítico de aquel momento, muchos muy buenos efectos especiales para la época, y ahí está eso, ¿no? La segunda, pues bueno, como os he dicho, voy a ser un poquito conservador y vamos a tocar Expediente X, las aventuras de Mulder y Scully. Igual, toca el rollo paranormal, pero esto es un abanico más abierto, no simplemente se centran en extraterrestres, aunque sí, bien es cierto que en la serie pues el 50 o 60% está centrado en el mundo alienígena, pero luego tiene otros temas de rollo mitología de antigua o leyendas urbanas de pueblos, y lo que es la serie en verdad va cogiendo más trasfondo cada vez, vas encariñándote un poco con los personajes, vas viendo que tienen como un doble sentido, incluso muchas veces son, no sé, me recordaban a la serie de Scooby-Doo, ¿no? Porque han visto tantas cosas ya que luego llegan siempre al típico pueblo donde pasa algo, son escépticos hasta que empiezan a verlo todo, se dan cuenta de la verdad y al final de todo, como ocurre con casi todo, descubren que hay algo mucho más allá y que no es un mar, es un océano. Me encanta esta frase de Alan Wake. Pero es que yo desde que me enteré que... La verdad está ahí fuera. Yo desde que me enteré que el protagonista hacía películas porno, ya yo esa serie no podía verla, tío, porque solamente se me venía la mente, ya. Digo, pero si ese es el pornográfico ese, tío. Bueno, Rambo también hizo películas porno. Es mi héroe favorito, tío. No sé si habéis visto Californication, pero vamos, otra serie que tenéis que ver es que es... Exacto, Californication es de él y trata sobre todo este tema. De fornication, sobre todo. Sí, sí, es de muy fornication, pero es que es un puto máquina, tío. Mecenas del sexo. No, pero no por las escenas, sino por también cómo es el personaje, ¿sabes? Que yo creo que además es muy autobiográfico de él, sí. Y entonces, no sé, me hace mucha gracia, tío, porque es que yo veo que es el mismo, ¿sabes? Pues bueno, gente, como lo que os he dicho, es una serie que hay que ver si te gusta el mundo paranormal, porque de hecho toca varios campos y en V, como os recomendé antes, se centra prácticamente en los reptilianos. Aquí abarca muchísimos campos y un abanico grande de mitología, de ciencia ficción, de más allá incluso, y de toda la amalgama de cosas que vienen a ser, pues... cositas de estas que jamás entenderemos, ¿no? Y como dice el amigo Fraga, la verdad está ahí fuera. Eso se quedará ahí para siempre con esa mítica banda sonora que, bueno, quien no la recuerda a día de hoy, pues daba miedo oírla simplemente cuando estabas al principio de la serie escuchándola de fondo, ¿no? Inquietante Carmen, sí, un montón. Inquietante Carmen. Y bueno, por último, pues The Walking Dead. The Walking Dead. Yo soy un fanático aficionado al mundo de los zombies. Me fascinan todas las películas que hay, me fascinan los cómics, libros, me he leído muchas cosas de típicos apocalipsis zombies. Y The Walking Dead, cuando a mí me la recomendó mi amigo Roberto de Toledo, de aquí te mando un abrazo, que sé que nos escuchas, pues me dijo, oye, Millán, con lo que te gustan los zombies, Resident Evil y demás, tú tienes que ver esto, tío, porque la estamos viendo Ana y yo aquí, que si para allá, que si para acá. Y digo, hostia, pues venga, vamos a echarle un vistazo. Joder, empecé a verla y fue un no parar. De hecho, la primera temporada era brutalérrima. 6 capítulos, a cada cual más bueno. Cierto es que en la segunda temporada la serie bajó el listón, pero porque la producción de la primera temporada fue brutal. Y luego cierto es que vuelve a retomar, vuelve a tener bajadas y subidas, pero está en un constante apogeo. Voy por la cuarta temporada, como os dije, tuve que hacer un parón. Me gusta que pase el tiempo y que haya capítulos para ver, porque luego me quedo con un hype impresionante esperando a que venga el siguiente capítulo y tengo que esperar 6-7 meses. Y realmente toca el mundo posapocalíptico zombie como muy pocas series lo han hecho, ¿no? Con un set de maquillaje único. Ahí tenéis las míticas escenas de estos zombies arrastrándose o algunos por ahí sueltos totalmente desnutridos, hechos polvo. Y bueno, es cierto que no es el cómic de The Walking Dead, pero vemos que sobre Walking Dead pues ya existen videojuegos, cómics, serie. Y esto ha creado un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Ya os digo. Yo os tengo que decir que para mí, yo no sé si habrá gente a la que tal. La serie, también es verdad que no he visto las últimas temporadas, pero la serie es el producto de Walking Dead, el de menos calidad, para mí, para mi gusto. El cómic y los videojuegos de Telltale están... Claro, es que el cómic, Fraga, es que el cómic directamente se sale. y luego los juegos de Telltale beben del cómic, aunque cierto es que aparece de vez en cuando un personaje por ahí del cómic, ellos te tocan y te hablan en los juegos de otro grupo, ¿no? De otra parte, ¿no? Porque aquí hay muchos grupos, pero si te digo que no sé dónde habrás dejado la serie, pero míratela porque esto remonta y remonta de una manera impresionante, ¿eh? Sí, no sé, a lo mejor algún día la vuelvo a coger. También te digo que hay una nueva, no sé si habrá visto algo, han sacado un spin-off, Fear the Walking Dead, que es, bueno, la verdad es que creo que han perdido ahí un poco, o sea, pintaba muy bien porque realmente empezaba, era como el inicio, ¿no? O sea, la serie empezaba antes de que, o en el momento en el que explotaba, sí, el brote de la serie empieza en el zombies. Momento, exacto. Te cuenta, claro, un poquito el tema del Reed, cuando es, pues, bueno, es el típico sheriff del condado, ¿no? Y, no, pero yo hablo de la nueva, ¿no? Sí, no de la antigua. Tú hablas de lo que antes de todo el brote, ¿no? Antes de empezar todo, ¿no? Es que han sacado una serie nueva, que es un spin-off fuera de la original. Ah, vale. Y va, son otros personajes. No tienen nada que ver con los personajes que salen ni en el cómic ni en la serie. Bueno, que en el cómic y la serie son los mismos en realidad. Y es otro. No tiene nada que ver. Entonces, de lo que te habla es de el principio del brote. O sea, de lo que pasaba antes de que hubiera zombies. Claro, que nosotros no conocemos. Como la serie, sí. Sino que la serie empieza antes, pero a los 5 minutos ya pasa, está, sí, todo lleno de zombies. Claro, porque es el primero cuando ven, ellos van en el coche de sheriff ahí en el primer capítulo y pasa lo que pasa, y cuando este tío se despierta, pues ya digamos que el mundo se ha ido a tomar por culo. Entonces, claro, está muy bien eso. Ahora, yo creo que lo he oído en algún lado, Fear the Walking Dead, pero no, ya te digo, como ahora no estaba muy metido en el mundillo y demás, pues no lo he echado mucha cuenta. Y como lo tengo aparcado ahora mismo en la quinta temporada, pues tengo que verme incluso la sexta y ya ir mirando cositas. Pero sí, buen apunte ese, porque tiene cosas. Ya ves que, joder, claro, si te explican un poco, centrándose en el mismo mundo, cómo explota el brote, porque tú ves la historia de estos personajes, pero no sabes de dónde viene ese brote realmente. Y todo empieza como siempre, ¿no? Con el típico, con bocados en los hospitales, para aquí, para allá, y al final se reparte por todos sitios, ¿no? A ver, yo también os digo, que lo que yo llevo visto de la serie, que esta sí la estoy viendo, creo que han perdido lo que te decía, creo que han perdido una oportunidad muy buena de haber hecho una serie más centrada en por ejemplo, hacer una temporada, o sea, cada temporada fuera de un agente en una ciudad diferente, y cómo empieza el brote. Pero al final han cogido un grupo de gente, más o menos es similar, pero con otro grupo de gente, sino que empieza desde un principio. La primera temporada prácticamente es normal, o sea, todavía no hay una invasión de zombies brutal, pero luego ya en la segunda temporada ya sí que hay más. Pero eso, bueno, realmente, vamos, está bastante bien. Al que le guste, pues le puede echar un ojo, es que tampoco pasa nada. Si no te gusta, pues mira, yo qué sé, la dejas de ver y ya está. Ya te digo, eso está bastante bien, porque de hecho Telltale Game tocó ese punto en el DLC puente de unión entre la Season 1 y la Season 2. Y realmente, o sea, 400 días. Exacto, ese, ¿no? Está bastante bien ver tú desde diferentes puntos de vista cómo cada superviviente ha llegado ahí, ¿no? Y encima interactuar con ellos y con lo que va a ser su futuro. Eso está bastante bien, vaya. Pues bueno, estas son mis tres series favoritas, gente. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ahí tenéis una buena tirada de recomendaciones de esta gentuza y mía. Y vamos a continuar para bingo, porque ahora nos llega, Fraga, una pregunta de las que a ti no te gustan. Y es de estas que hay que elegir tus tres películas favoritas. Pues te la voy a responder, además que las tengo aquí. No me gusta, pero la tengo preparada. Así me gusta. Y un buen profesional, como un buen podcaster de Mary Station que eres. De Reino de Neverland, digo. A ver, Fraga, pues venga, tírale. Vamos a ver. Regreso al futuro. Bueno, no una peli, ¿no? O sea, en este caso sería como la trilogía, pero sí. Bueno. En realidad es una trilogía de estas que se puede tener como si fuera un todo. Bueno, creo que con el especial que hicimos de Regreso al Futuro queda más que claro que el cariño que le tengo, bueno, y que todos le tenemos a esta serie de pelis, pues es muy grande, y yo desde luego, vamos, para mí sin duda entra dentro de, pues eso, de mis favoritas de la historia, seguro. Luego Blade Runner, porque es una obra de ciencia ficción totalmente atemporal. O sea, a día de... Bueno, yo realmente cuando era pequeño la vi y tal, pero hacía muchísimo tiempo, cuando era muy pequeño la vi, y hace muchísimo tiempo que no la veía, y hará 3 o 4 años que cuando la sacaron en Blu-ray y tal, la volví a ver y me maravilla la visión que tenían del futuro, siendo una peli tan antigua, que a día de hoy realmente hay muy pocas cosas que desentonen y que tú no pudieras pensar que realmente es una peli a lo mejor hecha hoy en día, salvando las distancias, claro, pero todo el arte, toda la ambientación que tiene podría ser, se podría utilizar en una peli de hoy en día, salvo que las pantallas que salen, por ejemplo, son pantallas de tubo y eso sí que canta, pero el resto de aparatos, historias que inventan, están pero yo no, muy vigentes. Yo no las quiero. Yo cuando veo esa película me gusta esa texturita del tubo, ¿eh? Tiene... Sí, no. Se ve antiguo, pero no sé si me explico. Claro. Pero en verdad, está tan bien integrado con el escenario, y el escenario, como tú dices, es tan pasable hoy día como en su día. Claro, pero que es lo que te digo, que quizá lo que más desentona es eso. A la película le queda bien, pero si por ejemplo te dijeran, no, es que esta película tiene 3 años, si no fuera por las teles de tubo, habría momentos en los que te lo puedes creer, sobre todo ahora que le han, ¿sabes?, las últimas revisiones que le hicieron, que le han puesto efectos digitales y tal, ¿no?, que ya no canta tanto los hilos cuando vuela el coche y todo eso. O sea, podría pasar, porque realmente lo que te digo, el arte y todo eso es que es muy, o sea, está tan bien que podría pasar por una peli de hoy en día sobre un futuro distópico y tal, ¿no? Y es que, aparte de que, bueno, está basado en uno de los relatos de ciencia ficción más importantes de la historia también y todo esto, pero bueno, aparte de eso, creo que tiene un mérito brutal esto que os digo, de esa vigencia, como lo bien que ha envejecido, porque normalmente las películas de ciencia ficción que tienen aparatos futuristas y todo esto, normalmente suelen envejecer regular, porque es un problema mostrar tecnología en este tipo de películas, porque la tecnología de un día para otro, como quien dice, se queda obsoleta y canta mucho. Y en esta película lo hacen muy muy bien, y ya os digo que a mí es que no me canta nada. Y por último, Akira. Akira es una de esas películas, junto con El Puño de la Estrella del Norte, que a mí cuando era pequeño me hizo que de verdad me apasionara el manga, porque he de decir que el manga de Akira es mucho mejor que no mucho mejor, pero sí es entendible. La película realmente es muy complicada de entender, porque condensa demasiada información en el tiempo de una película. O sea, realmente no se puede adaptar a una película, a un cómic, o sea, a un manga como Akira, porque tiene una cantidad de contenido y una cantidad de referencias, y es muy complejo, o sea, bueno, y también es muy complejo que un chaval de no sé cuántos años tendría yo la primera vez que la vi, 12 años o 13 años, la entendiera. O sea, tiene tantas cosas que es complicadísimo, pero es brutal. La animación es brutal, toda la tecnología que emplearon, fue la primera película de animación con sincronización labial. No sé, es brutal, es brutal la película. Y es eso, la tengo grabada a fuego en mi cabeza. Y ya, bueno, si podéis tener acceso al manga, pues os lo recomiendo también de paso. Perfecto, amigo Fraga. Y vámonos con usted, señorito Pinondor. Bueno, pues mi primera película es Dogma, película dirigida por Kevin Smith. Y si alguien aún no la ha visto, es una comedia que trata o critica mucho el tema de la iglesia, del catolicismo. Y bueno, pues básicamente nos habla de una mujer que se supone que es descendiente de María, y de unos ángeles, o los ángeles caídos, que Dios los destierra tras intentar rebelarse, perdonar mi tontería a estas horas de la noche. Y bueno, pues básicamente es una comedia barra crítica a la iglesia. Me parece una de las mejores películas de este director, que de hecho me parece uno de los mejores directores de cine indie, entre comillas, que existen. Muy recomendable, muy llevadera, donde salen sus personajes fetiches de prácticamente todas las películas de este director, que son Jay y Bobby Silencioso. Y nada, pues poco más que explicar de la película, simplemente si tenéis la oportunidad verla, porque os vais a reír un rato. La segunda película que os voy a recomendar es El Cuervo, la primera. Primera película que estaba basada en el cómic del Cuervo, que a su vez estaba basada en el poema de Alan Poe del Cuervo. Y bueno, pues básicamente nos mete en la piel de Eric Draven, creo que es guitarrista de un grupo de rock, o cantante, creo que es guitarrista de un grupo de rock, que durante la Noche del Diablo, que básicamente es la noche anterior a Halloween, o Halloween, pues entran en su casa. Como el grupo. Viola... Sí, Halloween es el grupo, es verdad. Entran en su casa, violan a su mujer y lo tiran por el campanario de su casa. Y pues contaba la leyenda que si el día de tu muerte un cuervo se posaba en tu tumba, te robaba el alma y te resucitaba, haciéndote inmortal. Y de eso trata la película. Resucita el personaje de Eric Draven y bueno, pues lo único que clama es venganza. Y también se hizo bastante famosa esta película porque el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, pues en una escena donde le masacraban a tiros, pues se ve que se colaron algunas balas de verdad y murió durante el rodaje. Pero fuera de ese morbo que tiene la película, es una grandísima película. Si me preguntáis hoy, mañana, dentro de 20 años, os voy a decir que es mi película, es la película que más me ha gustado, la película que me encanta, la película que me veo muchísimas veces. Y esa es mi segunda recomendación. Y en la tercera, me sabe mal decir solo tres, porque me gustaría recomendaros muchísimas más, pero me voy a quedar con Zodiac, película que está basada en hechos reales sobre el asesino del Zodíaco. No sé, sino que después de acabar con sus víctimas, dejaba unas cartas zodiacales, dejaba mensajes así bastante crípticos, o mandaba, mejor dicho, a tema de medios de comunicación y tal. Y la película lo refleja bastante bien. De hecho, tiene un elenco de actores bastante famosetes, entre ellos Robert Downey Jr., Iron Man, para la gente que no lo conozca. Está dirigida por David Fincher, que bueno, ha hecho alguna cosa mal, como Alien 3, pero ha hecho peliculones, como pueden ser, por ejemplo, Seven. Y básicamente, El Club de la Lucha es suya también. Un pedazo de director. Teniendo Seven y el Club de la Lucha como película, ya te puedes retirar como director. Bueno, no sabía lo del Club de la Lucha. De hecho, creo que ni la he visto. Pero bueno, también tiene una pequeña mancha que salía en tres. Pero bueno, todo el mundo cometemos errores. Bueno, pues básicamente la película trata sobre los hechos reales, donde el actor Robert Downey Jr., siempre me lío con su nombre, digamos que es el periodista al que le llegan todas las informaciones, los mensajes crípticos. Es un thriller. No, pero en realidad el protagonista, por así decir, es el, ¿cómo se llama? El que hizo El Príncipe de Persia y Brock Van Mountain. No recuerdo el nombre. Es que no me acuerdo, o sea, el Jake Gyllenhaal. Es el que. El Robert Downey Jr. es como el editor jefe del periódico o algo así, pero realmente el que es como el protagonista es el Jake Gyllenhaal este. Que es el que investiga todo y todo esto. Bueno, pues esas son mis tres recomendaciones y ya. Y yo deciros que si os podéis leer el cómic del Cuervo, leeroslo porque merece mucho la pena. La película es un peliculón también. Sí, pero el cómic está muy bien. Y si queréis os cuento una pequeña anécdota, bueno, anécdota, algo truculento sobre el propio cómic, y es que el dibujante, bueno, el creador, porque el tío lo hace todo, como quien dice, escribió y dibujó el cómic después de que un día, estando ahí en su casa, tendría el chaval 16 años o algo así, me parece, y entonces estaba con una chavala liado y no sé qué, y entonces iban a quedar, pero el tío no tenía pasta y no podía salir de su casa, y entonces la chavala le iba a ver y tuvo un accidente de tráfico y murió, y entonces el tío entró ahí como en una depresión, y por eso el cómic y por ende la película son tan oscuros y todo eso. Mola. Pues perfecto, vamos contigo, amigo Charlie. Tres películas. Le estoy dando una vuelta, no tengo ni puta idea qué decir, así le declaro, lo digo para que os voy a engañar. Estoy bastante liado, pero mira, voy a decir nada más, porque me ha dado coraje que no la haya visto Pino, voy a decir Club de la Lucha. O sea, porque, joder, aquí estamos hablando de películas favoritas, ya no de que sean ni mejores ni peores, sino las favoritas, ¿no? Y el Club de la Lucha, ¿verdad? No la voy a explicar porque no hace falta presentarla, creo que no la ha visto Pino y ya. Es una película precisamente de este director. ¿Cómo era, Pino? David Fincher, eso, coño. Está el inglés de las 2 de la mañana está apurado. Pues El Club de la Lucha es una película de estas que tan pocas veces pasa que es mejor la película que el libro. Y es, no sé, es que no sé ni por dónde empezar. Es una película que es un 10 en todo. Es como cuando juega al Uncharted y dices tú qué buena la música y qué buenos son los gráficos y qué bonito ha sido esto, que lo otro. Pues es un poco lo que pasa con El Club de la Lucha. Todo está muy bien hecho. Todo está pensado al límite, tiene un dinamismo no para la película. Y te cuento una historia muy curiosa sobre un nota que conoce a Brad Pitt en el avión. Y a partir de ahí, vamos a dejarlo ahí. Y a partir de ahí, su vida es una locura. Llega a su casa y se quema entera, no puede subir a su piso. Empieza a entrar en una dinámica con este hombre que ha conocido en el aeropuerto, súper rara, bajuneándose al máximo. Y yo creo que es una de las mejores películas que he visto nunca. Y que no es que no esté valorada y que no es que se conozca y no sé qué, pero es la típica que demasiada poca gente se acuerda para ser tan perfecta. Y joder, el mismo director de Seven, que son, se le puede perdonar lo de Alien, creo yo, Pino. Se le puede perdonar. Esa es la película que debería de ver todo el mundo, Dios mío. Y es la película que al final de la película es cuando lo entiendes todo. Me encanta ese tipo de películas, tío. Totalmente. Y te vuelve loco el giro y todos los actores, porque está como Edward Norton, ¿no? Está Brad Pitt, está la novia de Tim Burton, está el Agujan Carter. Exactamente, que además posiblemente ahí hace el papel de su vida, en mi opinión. Igual que Edward Norton, son los dos medios. Pero yo creo que esos actores, sin haberse encasillado en esos papeles, son. Pero Edward Norton, para mí no hace el papel de su vida ahí, A mí sí. Además, ¿has visto American History X? Bueno, ahí en verdad. Casi, pero no, para mí yo veo a Edward Norton y para mí es el tío del Club de la Lucha siempre ya. ¿Sabes? Hasta ese punto me llega su papel. E incluso también te diría que es el mejor papel que ha hecho Brad Pitt. Ese sí que es difícil de elegir un papel. Que es un yo después favor. Te voy a decir un papel mejor de Brad Pitt. Hombre, y ya, dime ya. Edward Norton tiene. O sea, yo es que es un tío que es todo lo que, prácticamente todo lo que hace lo borda el tío. Incluso en Bert, la de. Que ganó ¿cómo se llama esta de los ladrones? Que no me acuerdo ahora. En Italian Job. Tío, sí. Que es una peli. Es que el tío lo peta, tío. O sea, el tío lo hace bien, es que le tienes mucho asco también, ¿sabes? Si se trata de eso también. No sé, es que es muy buen actor. Va, mucho mejor actor que Brad Pitt para mí. O sea, Brad Pitt es un buen actor y tal, pero vamos, que Edward Norton le da sopa de jorondas. No, yo estoy nada de acuerdo. La verdad. Creo que Brad Pitt tiene más películas buenas donde él hace un papel mejor que muchas de Edward Norton. O sea, que Edward Norton se come la pantalla, pero no sé, para mí es mejor. Dime la película para darme la razón, Quique. ¿Te digo la película que hace mejor papel? Claro que sí. La de Nash, Cerdos y Diamantes hace del gitano menudo papel del gitano, tío. Menudo papel. ¿Te gusta los chocho? Menudo papelón del gitano en la película esa, tío. Pues mira, esto que bien va estailado. Hablando de Nash, Cerdos y Diamantes, yo mi segunda película es del mismo director, es Lock and Stock. Que esa película. ¿Cómo? Grandiosa. Ah, vale, había entendido odio esa película, digo. Vale. Para mí, o sea, no voy a decir injustamente, pero en nada es como mucho más famosa. Es la Caloma, quizá por eso, porque tiene un actor más reconocible incluso, ¿no? Pero para mí Lock and Stock, que sigue totalmente la misma fórmula loca de Snatch. Y esta película es anterior, o sea que es la que en la que este director inventó esa fórmula. La mejor película inglesa para mí, por delante de, por ejemplo, Trainspotting, incluso te diría, es una película que lo tiene todo. Es muy graciosa, es muy enrevesada, pero te enteras perfectamente de todo lo que pasa. Está muy bien hecha. Los actores, bueno, ahí Jason Statham, que ahora tantas pelis de acción y eso, pero tanto en esta película como en Snatch hace dos papelones de mucho cuidado, muy protagonista además, y lo borda. Y bueno, la película trata eso sobre mafia, droga. Hay un grupo memorable de chavales que se dedican a hacer marihuana y tienen una plantación que es brutal, y todo gira en torno de pues el propio dueño de ese, ¿no?, que es un gánster de la María, la gente que le quiere robar, los que le tienen que robar para pagar una deuda. Todo es un lío que termina en un éxtasis final súper loco. Es una película que no tiene resuello, y al final además explota y es grandioso y termina bien, termina como tiene que terminar, perfecto. Y para mí es mucho mejor que Snatch, siendo Snatch buenísima, una de las mejores películas que he visto nunca. Y no es que sea desconocida, pero mucho más olvidada. Hombre, es que la de Snatch realmente, al ser la que hace el tío en Hollywood, tiene mucho más, ¿sabes? Se conoce mucho más. Claro, claro. O sea, yo creo que yo fue así. Yo conocí antes Snatch y luego después ya el estilo me gustó. Empecé a ver el resto de pelis de este tío y ya vi Logan Stock, vi Revolver. Luego se hizo Rock and Roll, que también está de puta madre con la bofetada de Archie. Qué bueno este directo. Pero bueno, así te diría, Sí, a mí le pasan película, cosas. Que hizo la peli esa con Madonna de Barridos por la Marea, que para matarle. Pero sí, casi todas sus pelis son bastante curiosas. Pero yo te diría que ninguna ha sido tan buena como estas dos. Estas dos, que si no me equivoco, igual tiene más antes, si no me equivoco, son sus dos primeras películas. Y tan bordadas y tan buenas como esta, no ha vuelto a hacer. A mi gusto, ¿eh? Siendo muy buena la película que hace, y a mí, vamos, cuando saco una peli voy a verla al cine. Pero nunca llego al nivel de lo que han hecho solo con Snatch. Y mi tercera película, mira, por no decir las típicas que siempre se dicen, Pulp Fiction y lo demás. Pero bueno, así por la cara la he soltado. Voy a decir a mí me gusta mucho, y una película que, como ha dicho antes, creo que ha sido Pino, de las que más veo repetida, ha dicho Pino Fraga. Me gusta mucho la trilogía de Bourne, del caso Bourne, que ahora van a sacar peli nueva este año, por cierto. A mí no sé por qué, pero me parecen, joder, es una película de acción, de esta que te apetece ver, un Jungla de Cristal, por poner una película así de acción mítica, pero coño, bien hecha de cojones, y tanto las peleas como la propia trama, la actuación, el guión, todo está curradísimo. O sea, es como una peli triple A, para que nos entendamos, entre nosotros, con otro lenguaje, de acción, pero haciendo la acción lo mejor posible. Y realmente, no sé, yo no me canso de verla. Son películas que si ahora pongo la televisión y la están echando, me la veo entera. Tengo la edición especial, yo que no me compro tanta como ustedes, de esta la tengo, la caja metálica con los extras, con el cómo se hizo, con todo. No sé, me parecen películas maravillosas y que yo las echo de menos. Digo, ¿por qué no? Voy a sacar otra vez Uncharted, pero cuando juegas Uncharted, un The Last of Us, dices tú que no haya más juego como esto, ¿no? Que cuando te la acabas te da como la pena de decir, joder, la de tiempo que voy a tener que esperar para que vuelvan a sacar un juego tan bueno como este y volver a jugarlo, ¿no? De este estilo. Y pues a mí me pasa eso con el caso Boom. Digo, joder, que me gustaría que hubiera más películas de acción de este nivelón. Y aunque hay películas buenas, ninguna hay de este estilo tan, tan buena, y me da coraje. Y estas son mis recomendaciones. Pues bueno, Quique, vámonos contigo. A ver. A mí me dice tú, dirme tres películas y yo iba apuntando aquí, tengo apuntado 12 o 14. Sí, suele pasar. La dificultad está en eso, en quedarte con tres a pesar de que muchas se queden. Pero vamos, fuera. Mira, Nats y Cerdos y Diamantes, le hemos hecho una pequeña mención, ya. de anime hay muchas buenas, la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, los cuentos de Terra Mar, pero yo no sé. También hay otras por ahí. La cara la está saltando toda. Claro, claro, por lo menos que vayan recogiendo ahí. Mira, voy a decir una que probablemente no haya visto mucha gente porque son películas en blanco y negro. De un director muy famoso japonés, no me acuerdo del nombre. Kurosawa, Akira Kurosawa. Sí, ese. Y la película se llama Yojimbo. Y la película va de la historia de Japón era el sistema feudal y que los samuráis tal y cual, los señores que tenían su ejército de samuráis cada uno, y eso acaba, entonces los samuráis, o sea, el gobierno cambia y se destruye ese régimen, digamos, ese sistema político, por decirlo. Entonces los samuráis pues, se quedan como huérfanos, ¿no? Se quedan vagabundos, ¿no? Como que pierden su trabajo. Ellos servían a un señor y pierden su trabajo. Entonces, muchos samuráis pues, le pasó lo que le pasó a este hombre, que a Yojimbo, que Yojimbo, pues... Mítica invocación de Final Fantasy. Pues Yojimbo es un samurái que ha perdido su trabajo, digamos. Entonces el tío va de pueblo en pueblo, va como un vagabundo, ahí buscándose la vida como quiere, más que nada como mercenario, ¿no? Yo te pago para que tú mates a ese o lo acojones o lo que sea, ¿no? Y llega un pueblo que está dividido, digamos, hay dos familias que son las más fuertes, y esas dos familias, digamos, se disputan, digamos, el control del pueblo. Entonces él llega allí y ve eso y dice, bueno, aquí puedo yo sacar tajada, ¿no? Entonces se asocia primero con uno, le paga, porque esas dos familias tienen muchos enfrentamientos casi todos los días, ¿no? Por una cosa o por otra, cualquier excusa es buena para enfrentarse, porque lo que quieren es conseguir ellos el control. ¿Cómo lo consiguen? Pues mermando a la otra familia, ¿no? Y entonces este tío llega a la ciudad y primero entabla con... El tío es el puto amo con la espada, ¿no? Y claro, se le ponen vacilones y hace ¡fla! Y al primero que se le puso vacilón, pues lo cortó por la mitad, ¿no? ¡Oh! Ya se quedaron todo, ¿qué pasa aquí, ¿no? Entonces, claro, como ese que cortó era de una familia, claro, pues la otra ya dijo, Quillo, vente conmigo, que yo te pago bien, tal y cual... Pero el tío después va haciendo la 13-14, se va a un bando, se va al otro, vuelve, va, viene, pim, pam, y hace un juego ahí, al final se lía una, y no os quiero contar más, la película es muy buena, es en blanco y negro, no sé de qué año será, del 50, el 60 o yo qué sé. El 62. Ah, mira, ya la he buscado Fraga por ahí. Acá, pues, Wikipedia, pues esa película hicieron en Hollywood, hicieron una, vamos, Hollywood, no sé si era Hollywood, pero Clint Eastwood hizo una película basada en el oeste americano, pero que el que era el mismo argumento. El mismo argumento, pero sí, es que en el oeste. El tema es que cuando empezaron con el tema del spaghetti western y todo esto, utilizaban mucho de las películas de Kurosawa, lo volcaron en versiones del oeste. Pues, o sea, hicieron como versiones de sus propias películas, varias, o sea, no es solamente esta, sino que hay varias pelis que están hechas prácticamente, o sea, como si fueran una versión suya, pero en el oeste, de la misma historia y hechas de la misma manera. Ahí va, pues esta era un calco, pero en vez de samurái, pues eran vaqueros y pistoleros con la típico revólver. Y vamos, que hubo juicios y tonterías por plagio, ¿no? Entre las películas hechas. Pero es que luego más tarde, Bruce Willis volvió a hacer otra película igual, pero en vez de ambientada en el oeste, estaba ya ambientada, digamos, en la época de la ley seca en Estados Unidos. Sí. Entonces llega a una ciudad, como que la ley no llega allí a esa ciudad. No hay alcalde, no hay nada, sino hay dos familias que son las que controlan todos los pequeños negocios que hay, están acojonados porque van a pedirle dinero, esto, lo otro, y el argumento es igual, es el mismo. El Bruce Willis llega y es el puto amo, nada más que llega, se mete en la cantina y al primero que le pone la mano en el hombro se lo carga, ¿sabes? Y claro, y a partir de ahí pues ya todo el mundo le tiene respeto. Claro, el del bando contrario le dice, venga, vente conmigo, y ya empieza a jugar con uno y con otro. La de Bruce Willis no me acuerdo cómo se llama, Pero vamos, si ponéis Yojimbo, seguramente te salgan enlaces también por el tema de que es el mismo argumento, vamos. Y hasta ahí Yojimbo. Luego hay una película que yo vi una vez por casualidad, porque me puse a buscar, creo que puse películas indie, no puse películas de bajo presupuesto o algo, una historia así, en total, y empecé a ver unas pocas de películas y hubo una que me gustó mucho, porque es un, también en blanco y negro, es moderna, pero el director decidió grabarla en blanco y negro, ¿no? Y la historia es, digamos, una historia de personas, no tiene efectos especiales, no tiene aventura, no tiene, solamente son las personas con sus situaciones. Y el protagonista es un chaval de a lo mejor unos 20 años que vive en su casa con su madre, están faltos de dinero, van siempre a las mínimas para comprar comida y se dedica a hacer chapucillas. Total, que un día lo llama un tío que tenía un chalet grande, así se supone que tendría mucho dinero, lo llama para que le arregle el tejado, que tenía un boquete en el tejado. El chaval está arreglando el tejado, eso es el principio de la película, está arreglando el tejado y el dueño de la casa, el que la ha contratado, está en el, digamos, en el jardín, en la piscina, al lado, en una butaquita, sentado. Y le traen una carta y en ese mismo momento el tipo se muere. Le da como un infarto o algo, se muere, se queda tieso. Entonces, claro, el chaval estaba en el tejado viéndolo todo, baja, naguió, este tío está muerto, y la carta encima de la mesita, y ya la coge, y la carta es una invitación a un evento, tal día, tal hora, en tal sitio. Pero no pone nada más. No pone nada más, claro, ya le pica la curiosidad, pim pam, y va y digamos que ocupa el papel del nota, nadie lo sabe, todo el mundo, el que va allí es porque tiene una invitación, y si tiene la invitación es porque se la merece para estar allí. O sea que nadie le pregunta tú cómo has estado aquí ni nada, él viene en el sitio del otro. Y ahí hay un juego muy raro que se gana mucho dinero. Lo que pasa es que el dinero solamente lo gana uno, los otros ganan. No quiero contar más nada. Es una película muy recomendable. Es el número 13 y luego empieza por T, Z, A, Zametti. Y le recomiendo una. Bueno, yo creo que tú la has visto, una indie muy buena, es de Man From Here, El Hombre de la Tierra. Tremenda esa película también. Está subtitulada nada más. Y bueno, cuenta la historia de la humanidad, ¿no? Desde la vista de alguien muy importante. Esa película es buena también, es interesante. Yo diría que más que nada es interesante. Uh-huh. Y ya está, tengo por ahí más, que yo me está escociendo, ¿sabes? Dejarlas ahí, pero. Pues venga, me voy. Venga, no, me ¿no? queda una, ah, me queda una. He dicho Yojimbo, he dicho Zametti. Es verdad que la. Y me queda la última que os voy a decir, que el bueno, el feo, no, el malo no. El bueno, el feo y el raro. El bueno, el feo y el raro es una película coreana. Yo, por cierto, algunas veces veo películas coreanas y la verdad es que me gustan. No es que vea muchas, pero las que veo sí me gustan. Y esta del bueno, el feo y el raro. Pues vi el título, ya el título me llamó la atención, ¿no? Sabiendo que era coreana, con los actores que se veían en la portada eran asiáticos, ¿no? Y se llamaba el bueno, el feo y raro. Digo, bueno, ¿esto qué es? Leí un poco la sinopsis y más que es como una parodia a la película del oeste del bueno, el feo y el malo, pero el bueno, el feo y el raro, tío. Y es una película en una ambientación que no sabría así decirte si es una mezcla entre el oeste americano y la actualidad. O sea, hay motos, hay coches, pero también van a caballo, no sé. Es una película que te tiene momentos muchos momentos de risa, pero luego se pone seria cuando se pone seria de verdad, te engancha. Tiene su giro de guión al final que no te lo espera. Y es una película que hay que ver también. Tenéis que verla. El bueno, el feo y el raro. Pues bueno, me toca a mí y yo voy a ser muy, muy simple con esto, porque además porque son lo tengo clarísimo. Tengo muchas más. Como tú dices, Quique, de dejarlas caer, ¿no? Me encanta Piratas del Caribe, me fascina el mundo de los piratas. Me encanta la trilogía de Tolkien porque amo ese mundo. Pero hay tres películas que a mí me han marcado y yo sí que las considero para mí las mejores. Las mejores, la primera de ellas es Interestelar. Yo, desde que vi Interestelar, fue transportarme a otro mundo esa película con lo que me gusta. El tema de viajes en el espacio, el tema de la física cuántica, esto, lo otro. Me fascinó. Es una película que intenta tocarlo todo muy bien hilado, muy bien explicado. Cierto es que toca temas que aún a día de hoy son desconocidos para la física. Y este hombre, pues bueno, es de Nolan, intenta hacerlo lo mejor que puede. Sí, típica película de Nolan que, bueno, te viene a durar sus tres horitas y algo. Con Matthew McConaughey en el papel del protagonista, tiene también un buen reparto. Y coño, creo que siendo padre la he enfoqué esa película de un modo diferente, ¿no? Porque, bueno, pues trata de que, ya sabéis, no creo que Interestelar la habrá visto todo el mundo, pero la humanidad pues está yendo a la Tierra, se está yendo a tomar por culo y tienen que buscar pues planetas habitables. Entonces, pues bueno, hay una serie de ellos a los que mandaron expediciones, pero bueno, hay que contar con que en el espacio el tiempo es diferente, incluso el tiempo no deja de ser un mero elemento más, incluso que se puede, digamos, maniobrar con él. Y pues bueno, Matthew McConaughey, que era un tío bastante importante, piloto además, y que bueno, la NASA se va a tomar por culo porque ya os digo, los recursos de la Tierra se han ido todos directamente a sobrevivir, y la gente pues sobrevive de, pues, del cultivo, del campo, esperando pues a la muerte, ¿no? Porque bueno, le caen pues una típica ceniza porque ya os digo, los cultivos se van a tomar por culo y la premisa es clara, la siguiente generación directamente no va a vivir en esta tierra, van a morir directamente porque los pulmones lo van a tener hecho una puta mierda. Y claro, él tiene una niña pequeña, tiene un hijo chico, un hijo ya más adulto, pero bueno, decide emprender el viaje de su vida para salvar a la humanidad y todo lo que pasa después. Ya os digo que no os voy a contar porque si no habéis visto la película me jodería bastante spoileárosla. Y debéis de verla, tenéis que verla porque además es toca, la banda sonora es apoteósica, su reparto es impresionante y Matthew McConaughey, que era un típico actor que está muy centrado en películas pues de la juventud fémina y demás, que es el típico guaperas este que pues aquí hace el papelón de su vida porque pasan muchas cosas y ya os digo, bastante, bastante bien explicadas de hecho. La siguiente. Más con Agiu ha dado ahí un voltio sí. a su carrera después de hacer. ¿Cómo se llama? True Detective. Esa peli, y la de Dallas Buyers Club. ¿Esa cómo se llama? Sí, la de Dallas Buyers Club. La verdad es que el tío ha pegado un vuelco a su carrera. Tiene momentazos de chuparle los huevos, ¿eh? Como actor, ¿eh? Tiene momentazos en esta película de decir, madre mía, joder, vaya potencial que tenías ahí oculto. Muy bueno, tío, ¿eh? Muy, muy bueno, sí, señor. Bastante, de hecho, diría yo. Vamos, a mí me sorprendió sobremanera, ¿eh? Ha sido de peli de paseíto por el parque de Nueva York. Sí, sí, ha sido eso. Sí, peli de Antena 3. Y ahora lo ves ahí, ya lo digo, el típico cachas, guaperas, americano, y como dice Fraga, la típica película de Antena 3, el típico, no sé, hay actores, por ejemplo, Richard Gere también estaba muy encasquillado en esa serie, pero en esa serie de películas, pero luego tiene peliculones que te quedas con la boca abierto, y es verdad que muchas veces saliendo de la rutina de hacer esa cosa, te vas a la interpretación, y aquí yo creo que Matthew McConaughey va sobradísimo con lo que demostró como actor, vamos. Más en todas las películas que tú recuerdes los últimos años, que haya salido más, menos, El Lobo de Wall Street sale un momento, y también lo peta. Exactamente, que no para, tío, la de Matt, esta que hace como de un fugitivo que está escondido en un pantanal ahí del Mississippi, hace un papel son muchos papeles muy buenos. No sé si fue antes o no, o ya venía en esta curva ascendente, pero yo realmente donde le vi cambiar fue en True Detective. Sí, fue True Detective. Que hace un papelón espectacular. Es que el tío, yo le veía. Además, es antes. La película que yo acabo de decir, ahí ya se veía. O sea, el cambio antes, ¿no? O sea, ahí ya iba. Antes. Y ahí ya se veía que había cambiado rollo totalmente, ¿sabes? Bueno, digo, yo es que lo primero que le vi así después del cambio este es True Detective, y es que el tío es que increíble. No, es increíble, bueno, que True Detective es una serie. No, él, a mí me encanta él, además el otro actor, tío. Eso es lo que sí, el... ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Wilson este, ¿lo escuchan? No, Wilson no. Pero es algo así. Bueno, sí, el... Woody Harrelson. Woody Harrelson. Pero ya este ya venía haciendo alguna serie también ya con papeles más serios y dejando su serio. Sí, su personaje ese típico de policías colegas así cachondos y amiguetes y todo eso. No, pero en esta serie lo llevan, o sea, lo dirigen al extremo, ¿eh? No, está claro, o sea, esta serie llega mucho más lejos que muchas películas aquí en esta serie. Para mi gusto los dos, ¿eh? Incluso McConaughey con todos los papeles, con internet, con todo. Tiene momentos en True Detective. Los momentos más exigentes que ha tenido en su nueva etapa, lo ha tenido en esa serie, seguro. Pues bueno, gente, continúo y os digo que la siguiente es la saga de Rocky Balboa. A mí el mundo del boxeo no es que me fascine, pero estas películas, macho, sí, un saludito al amigo Sergio, que sé que también es fanático a muerte. El amigo Brutus también es fanático a muerte, de hecho, él practica este deporte. Y ya os digo, no es algo que me apasione el boxeo, simplemente yo no veo combates de boxeo en la tele, a no ser que sea una velada de esta super random, super épica, que tú la ves, pues, y ni siquiera en la tele, a lo mejor veo resúmenes o algún vídeo en YouTube. Luego tengo algo que es que me encantan los juegos de boxeo. Yo cuando juego a videojuegos me pierdo, y desde aquí recomiendo ya Fight Night Champion, porque es una verdadera obra de arte con un modo historia de 8 horas que te cagas. Muy centrado todo en esto, ¿no? En el típico personaje que va evolucionando y demás, ¿no? Y ya os digo, Sylvester Stallone para mí, además de que mi padre pues tiene toda la cara de este tío, me recuerda muchísimo a Sylvester Stallone. Sí, porque es que mi padre es perfecto a Sylvester Stallone. Me recuerda muchísimo, pero yo es un personaje que adoro, y yo no lo adoro por Rambo, porque no me gusta... No, a mí Rambo no me gusta realmente, pero Rocky 1 me parece una verdadera obra de arte sin parangón ninguno. Y todo lo que sigue ahí, vale que va bebiendo, porque la primera es simplemente épica, pero es que, coño, la segunda con el combate de Apolo es maravillosa. La tercera ya con Kruger Lang me pareció brutal. La cuarta con el ruso ya es como la culminación del personaje. Y la quinta es la decadencia de un deportista de élite que ha sido el número uno en Estados Unidos, ¿no? Y un boxeador reconocido en el mundo entero, ¿no? Y sobre la serie, ya sabéis, lo típico, pues tenemos el típico entrenador Viejales, que tiene un método de enseñanza diferente al de los demás, el dinero negro que mueve este mundo, el tema de las apuestas, y cómo van saliéndole competidores, y siempre se mantiene el tío como una roca, ahí con Adrian, con sus hijos, luego con bueno, su hijo, luego que desde aquí decir que bueno, ese el hijo de Rocky V es su hijo de verdad y murió en un accidente, de hecho. Y luego, bueno, tenemos Rocky 6, que, bueno, me gustó menos, pero como homenaje me pareció fantástico, pero el homenaje es la de ahora, la que se ha hecho, que ahora... Sí, qué buena, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cómo se llama la de... joder, Rocky, Creed, exacto. Entrena al hijo de Apolo y demás, y ya ese sí que es el homenaje que se merecía el personaje. Claro, ahí termina ya como su... Porque aunque en la quinta intenta entrenar pues a este Rubiales, que en cierto modo es boxeador profesional ese tío. Pero en la quinta pelea. Sí, pero no, en la quinta pelea con ese con el mismo que entrena, con el rubia, no, el Rubiales pelea este. Pelea con un negro, tío. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Con el Barracu? ¿Qué estáis hablando? No, eso es no? En la 3. Que no, coño, esa es en la 3. La quinta es cuando él ya está entrenando a... En la quinta es cuando él es viejo. En la quinta pelea al final con el rubio. Sí. Voy a pelear con el negrata. No, escúchame, que el negrata es la 6, coño, se estáis confundiendo. No, te estás confundiendo tú. La quinta es cuando es viejo y empieza a entrenar al rubio, pero el rubio se le revela no sé qué historia y al final él pelea contra el negro. No, él pelea contra el rubio en el bar. En el bar, pero en el ring, al final de la peli, él pelea contra el campeón, digamos. No, eso es en la 6, Quique. Es la sexta película. La 6 es la de Creed, ¿no? No, la de Creed es la séptima, por así decirlo. la 6 fue la última en la que, pues bueno, pues él pelea con el campeón mundial de ese momento, que está ahí de campeón de pacotilla, y todo el mundo quiere un combate con él, recrean un combate en videojuegos. ¿Quién ganaría? Tal, tal. Pensaba, vale, ya está, es que me perdí entonces. Claro, hombre, no, la quinta es cuando él entrena al Rubiales. Y ya os digo, para mí, tanto el personaje como la historia que tiene detrás, de hecho, toda la historia de Rocky 1, que es maravillosa y algún día nos gustaría traerla aquí para contárosla, todo lo que pasó ahí con el papel de esa película, que fue escrita por el mismo Sylvester Stallone, y Oscar que tiene por esa película. Exacto, y bueno, y el reconocimiento que le ha llegado ahora como director, yo creo que realmente es fantástica, es una saga apoteósica, con una banda sonora también que ya es mítica, y con combates épicos a más no poder. Busca la espectacularidad y de hecho lo consigue a cada momento, vaya. Y bueno, te muestra la vida de un deportista, las subidas, las bajadas, el mundo turbio y truculento que hay detrás del boxeo y toda la amalgama de cositas que están ahí, conexión con una conexión permanente que yo creo que hacen las películas soberbias, cuanto menos, vaya. Y por último, terminar con la trilogía de Matrix. A mí me fascina también, ya sabéis, lo sobrenatural. Y el mundo de que nos presenta Matrix es simple y sencillo. Los hermanos, las hermanas Wachowski, más raras, imposibles que estas tías. Y bueno, lo que nos presentan es que directamente la humanidad... Al principio. Sí, bueno, sí, pero ya tú sabes las operaciones que se hicieron. Esto, por eso te digo, son rarísimas. Bueno, vamos a tratarlas de rarísimas, ya son tías. Pero por esto cambian el sexo. Pero luego Fraga no la ves en eventos apenas. No aparecen en ningún lado. Viven como una puta burbuja o uña de cristal que no se les puede tocar. Ah, han hecho Matrix, ya se pueden acostar. Exacto. Si ya, no, tú has hecho Matrix. Tu puta aportación al mundo del cine en Matrix, te puedes dormir a gusto ya. Os cuento una cosita rápido. Sí. Yo fui a ver Matrix sin tener ni puta idea de qué era la película. O sea, fui al cine, en plan, pues no tengo ni idea de qué ver. Yo qué sé, de aburrido total. Y tú sabes que Matrix es del 99, puede ser. Sí, por ahí, sí, no era como ahí. Ahora que estabas muy informado de todo, sino que tú ibas al cine y veías los carteles y te metías en la que te más o menos te atraía. A lo mejor 99. Te enterabas cuando... Sí, por ahí. Y yo la fui a verla, imaginarse a ese pequeño Charlie, ahí es del 99, entrando al cine sin tener ni puta idea que iba a ver Matrix, ¿sabes? Y barba y con pelo. No tenía barba y pelo, y cuando salí ya tenía barba y pelo. De la película, básicamente, me cambió la puta vida. Me pareció... Sí, sí. Te hace pensar. Es la típica película que te hace pensar, tío. Yo me acuerdo perfectamente de la publicidad que hacían de qué es Matrix todo el rato. Te bombardeaban todo el rato con vídeos en todos los sitios, los anuncios, todo. Era qué es Matrix. Y vas ahí diciendo qué coño será Matrix. Pero Carlos no se enteró ahí. Eso se ve que lo anunciaron ahí. Realmente era muy difícil. Me acuerdo perfectamente de ver los vídeos que te venían, hasta la típica micromanía de estas que te venían con un CD y no sé qué, te venían los vídeos y todo en el CDS, ahí el tráiler de la peli. Me acuerdo, pero vamos, perfectísimamente. Ya os digo, es una peli, era muy difícil de explicar qué es la Matrix. De hecho, en la primera película intentan explicarlo de la mejor manera posible. Y bueno, realmente con un reparto maravilloso. Tenemos a Keanu Reeves, ¿no?, que como el elegido, Neo, para el que no conozca. Teníamos a Carrie como Trinity, a Lawrence como era el típico Morfeo, pasticita azul o pasticita roja. Y bueno, Matrix nos pone en un contexto de que vivimos en una mentira y somos los borrego Matrix. Por ahí el Kike y yo... Exacto, por ahí que yo siempre decimos los borregos Matrix, los que no se enteran de nada. Y bueno, lo que presenta es un programa directamente de ordenador donde estamos todos, vivimos todos. Digamos que en el mundo actual tú estás en una cámara, digamos, criogenizado, por así, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis fácil. Pero estás asistido artificialmente. Exacto, estás asistido y directamente tú estás viviendo en un mundo maravilloso, como es, por ejemplo, el que nosotros vivimos. Esta es nuestra realidad y es la realidad que ellos conocen. No saben que existe otra realidad y que realmente es esa de donde vienen, que donde están sumidos es en un programa dirigido por entidades, digamos que es una inteligencia artificial y demás, y que luego es un programa que controlan, tiene sus propios, pues, digamos, antivirus, por así decirlo, que se encargan de que todo siga normal y de que en la Matrix no pase nada. Hay los típicos fallos como los de déjà vu, que se consideran que son fallos, y está muy relacionado con la vida moderna, ¿no? El de cómo te controlan, si estamos viviendo en una farsa, si esto es real o no. Y hostia, cuando te despiertan en la otra realidad, ves que el mundo está totalmente en decadencia, que una guerra con las máquinas, con una inteligencia artificial que evolucionó de una manera soberbia, directamente la ha declarado la guerra a la humanidad. Y Neo, por así decirlo, empieza pues a desencriptar un poquito Matrix, a darse cuenta de cosas, está viendo algunas fallas en el programa, y gracias a Morfeo y otros agentes que existen en la realidad, por así decirlo, y no en Matrix, pero pueden transportarse a Matrix mediante, pues bueno, insertándose un enchufe en la nuca, por así decirlo, pues son transportados aquí, y aquí ellos que saben que en la Matrix todo es posible, pues bueno, son superhombres, hacen saltos impresionantes, exacto. Juegan a GTA. Y claro, es tan fácil como decir, no sé controlar un helicóptero, no pasa nada. Desde allí, digamos que el que está encargado del programa informático te mete un programa en el cerebro y prácticamente puedes manejar un helicóptero o saber artes marciales. Eso te iba a decir yo, cuando te meten las técnicas de artes marciales, de repente el tío es un experto y el mejor dando palos. Así es, y claro, hostias. Pero claro, todo esto está relacionado con que el señor Smith ancía, pues digamos que son los antivirus del programa que se encargan de protegerlo pues de estos seres humanos de la realidad verdadera, y los seres humanos no pueden hacer nada con estos tíos. Entonces Neo como que es el elegido y es el encargado de salvar a la humanidad, ¿no? Y de que más gente despierte en la conciencia, por ahí viene lo de despertar la conciencia, salir de la Matrix, de lo que conocemos, y ver la otra cara de la verdad. Entonces yo creo que son unas películas que tocan todo lo que a mí me fascina, todo lo que me gusta, y de hecho bastante bien explicado. La segunda parte y la tercera también están a la altura de la primera, y me parece una trilogía en sí, porque ya no me parece una trilogía, es toda una película, y me parece brutal, ¿no? Como al final. Sí, porque el guión es buenísimo, pero es que los diálogos son también perfectos, el rollo que tiene la película, ¿no? Todo el... cómo está enfocada la luz, que cada película tiene un filtro, la primera tiene el filtro verde, ¿no? O azul. Sí, verde. Y el punto. Según. Dime. Y el punto que le da también el tema del oráculo, la profecía, el elegido. Claro. A mí una frase, la que más me llegó de la película, que dije, ¡guau! Esta película me encanta. Fue ya cuando estaban en el programa de entrenamiento, cuando estaban enseñándole karate. Hay un momento que está así Neo sin resuello y le dice, ¿crees que estás respirando? O sea, ¿crees que es aire lo que respira? Me dice, claro, tío, estás en un puto programa. Exacto, todo el tiempo te plantea dudas sobre tu existencia y cosas que te hacen pensar en la película. Y de hecho, el contexto de esto es que si te desconectan en lo que es la vida real fuera de la Matrix, tú mueres en ese programa. O si te matan en ese programa, mueres en la realidad también. Y hostias, aquí el tiempo va cómo está implementado todo, los efectos especiales no dejan de ser una verdadera obra de arte, que ya os digo, la culminación está en la tercera parte, que es simplemente brutal. A raíz de Matrix se crearon muchas parte cosas. Que cola de dragón. Exacto, directamente, hostias. Fíjate si es fácil llevar al cine una película de Goku, nada más que hay que ver la lucha con Neo y el señor Smith en la tercera parte y dices, ahí está, bola de dragón total, macho. Es que os voy a decir una cosa, y es que estos señores no inventaron absolutamente nada. Señora, sino por que favor. Cogieron un montón de cosas, cogieron Ghost in the Shell, le copiaron los títulos de crédito y otras cosas, como por ejemplo los saltos entre edificios, etcétera, etcétera. Cogieron a Persist, cogieron algo de Akira y cogieron alguna cosilla más por ahí y dijeron, buah, lo metemos todo en una batidora y pum. Hicieron lo que años más tarde hizo, por ejemplo, en Kill Bill, el señor este que tanto le gusta a Charlie, el director ese, el señor que está loco, pues ese, que hizo lo mismo también. Y al final es lo que dice Quique, que al final la cultura oriental, al final me parece una tontería, pero mucho del cine hollywoodiense y demás bebe de muchas obras maestras que se han hecho por aquello. Se me acaba de venir a la mente, por decirte algo, la primera película de Star Wars está inspirada en una película del Kurosawa este que se llama La Fortaleza Escondida, ¿sabes? Incluso C-3PO y el R2-D2 son inspirados en dos personajes que salen en esa película. Arturito, en México. Que cuando me dijo Mark que es Arturito. El tema es que Star Wars está muy basado en el tema del los samuráis y todo esto, por eso... Yo una vez escribí un artículo en la página web y en el artículo lo que yo mencioné Yojimbo, mencioné lo de los plagios de películas y de esto, y como estamos diciendo ahora, por ejemplo, esta gente del Spaghetti Western se corpiaron de Yojimbo, pero es que ¿quién te dice a ti que el Kurosawa cuando era pequeño no leyó un libro de un japonés o de un chino de 1600 que contaba esa misma historia, ¿sabes? Sí, hombre, vamos a ver, muchas de las historias de, o casi todas las historias de samuráis están muy basadas en el libro de, joder, ¿cómo se llama? Mierda, se me ha ido la cabeza. Bueno, hay un samurái, o sea, que es un personaje histórico real japonés que era el mejor, por así decir, no será, samurai. No, y entonces será Batosai, el tío, ¿no? Lo único que hacía... ¿Cómo? No será Batosai, ¿no? No, es otro nombre. Y claro, que no me sale, tío, se me ha pirado. Y entonces el tío, lo único que... O sea, era un máquina con la espada y entonces se dedicaba un poco como hacen todos en la serie, ¿no? Todos los que son muy máquinas o con los, como samuráis, pues lo que único que hacen es buscar gente con la que pelear para mejorar aún más su estilo de lucha, y este tío se dedicaba a eso también, y entonces escribió un libro sobre sus vivencias y sobre todo el rollo. Entonces casi todo lo que es así está muy basado en este libro que escribió este hombre, que era como el mejor samurái, un poco como el espadachín perfecto, ¿no? Todo esto. Por eso hay muchas cosas que son como muy similares, porque todo tiene una inspiración grande en este libro. No te vayas más lejos, y directamente el anime más conocido mundialmente, Bola de Dragón, bebe directamente del Rey Mono y de toda la cultura que hay allí. Yo ahora aprovecho para decir y recomendar a gente que visitéis la web, que nunca lo decimos, que hacemos artículos buenos, hacemos artículos curiosetes, coño. Y ahí está, y tenemos bastantes redactores y demás que se van currando sus articulitos, y son cositas muy amenas de leer y bastante buenas, joder. Quique, por ejemplo, tú te estás currando toda la leyenda del Rey Mono resumiendo ese pedazo de libro de 700 y pico de páginas, coño. Ahí está, para que los quiera conocer un poco más de la historia, de dónde cogió la inspiración Toriyama, pues ahí lo podéis leer, echarle un vistacillo. Son articulitos cortos, vamos, de 2000 palabritas, sí. A ver, ya os digo que sí, que son muy amenos de leer, y tenemos bastante gentucilla por ahí suelta que nunca lo reconocemos, pero hay que reconocérselo, que van ahí, pues bueno, haciendo sus articulitos, y ahí os dejamos para que la visitéis y vayáis leyendo estas cositas, ¿no? Es que el artículo que escribí sobre Yojimbo realmente se llamaba Plagio o Inspiración, y trataba eso, de que realmente muchas veces nos quejamos y decimos ¿qué tal videojuego? Es igual que aquel, es que la ha copiado, pero es que a lo mejor ese la ha copiado del otro y del otro. Y puse de ejemplo estas tres películas. Yo tengo una opinión al respecto de esto, que vamos a ver, como se dice muchas veces, todo está inventado. O sea, ya lo que hacemos es el ir mejorando las cosas. Cuando ya están bien hechas, las vamos todavía mejorando más y vamos llegando a un punto más de perfección. Ya hay tanto cine, tantas historias, tantas cosas contar, que al fin y al cabo es... Pero de cualquier artista, no solo de cine, de cualquier cosa. Yo que sé, cualquier pintor aprende de los mejores pintores, y sobre todo aprenderá más de los pintores que a él le gusten. Y verá mucho, y eso al final quedará reflejado en su propia carrera. Y el que hace fotografía, el que hace cine, el que hace guiones, al fin y al cabo vive de su propia cultura y de la interpretación que él le da a lo que él ha vivido, lo que él ha leído, y lo transmite él después en su propio trabajo. Pues al final siempre se van a notar las influencias de quien ha bebido, porque esa es la continua evolución. Entonces, verá, hombre, hay un punto, verá, si es una copia de cara, pues una copia de cara, ¿no? Que tampoco es cuestión de ahora permitirle a todo el mundo, cojo lo mismo y lo hago otra vez. Pero el estar influenciado y el tener elementos de una película, de una serie, de un no sé cuánto, de que tú lo veas, tampoco lo veo algo tan terrible, lo veo como, no sé, como algo normal. Así. Pues sí, está claro que a día de hoy, con todas las cosas que hemos visto, leído, etcétera, etcétera, es complicado que, aunque no lo busques, no puedas sacar una relación con algo que tú crees y que se parezca a algo que ya hayas visto, leído, etcétera, etcétera, porque es que es muy difícil, porque estás totalmente infoxicado, como hay tanta información, tanta tantas cosas que al final, pues obviamente, estás influido por todo eso. Pues bueno, gentuza, vamos a continuar y ahora ya toca entrar al mundillo videojueguil de nuevo y vámonos con la siguiente pregunta, amigo Fraga. ¿Cuál ha sido para usted el juego más difícil al que ha jugado en su larga trayectoria, caballero? A ver, déjame un momento que se me ha ido la lista, a ver si lo encuentro esto. Mire usted en esa lista random que tiene. Ah, ya, sí, sí, lo tenía aquí, ¿ves? Ya decía, yo digo, si a mí me suena que esto lo había puesto yo y se me... Y iba a decir otro. Y efectivamente, pues es un juego que no he jugado hace mucho, que se llama Volgar the Viking, que me ha parecido muy difícil, muy, muy difícil. Ah, es tan difícil como que no conseguía pasar de la segunda pantalla o algo así. Y es un juego estilo 2D de estos que están ahora tan de moda, indies así, pixel art, y nada, llevas un vikingo y es una especie como de Rastan y no tiene más que ir matando bichos y tal, pero es hijo de puta, es que es muy difícil. Perfecto, amigo Fraga, vámonos con usted, señor Pinopoe. Vamos a ver. Sí. Dame 5 minutillos, ¿vale? Que tengo un pequeño problema. Venga, sin problemas, nada, pasamos a Charlie. Venga, Charlie, tírale tú. Videojuego más difícil. Pues mira, yo me voy a quedar. Coño, es más, me voy a quedar casi sin duda, por una vez, con el Ghost and Goblin, la versión que sacaron para PSP. Hostia, madre mía, qué dolor de huevo. Yo, o sea, es buenísimo. Es una maravilla. Además, la adaptación de PSP. Es que es un remake buenísimo, tío. Sí. Es maravilloso. Además, de los poquitos juegos que tengo originales de PSP, tengo ese. Y no sé, me encanta, vamos, es la leche, pero hostia, qué difícil es, ¿eh? Además, un género, que verdad, que tampoco sea la máquina del mundo, pero un género que se me da bien porque básicamente es mi favorito, plataforma 2D y pa'lante, quitándote gente, me gusta mucho eso, un meta del luz, yo qué sé. ¿Y no te parece, Charlie, más difícil el original, tío? Bueno, también, o sea, ya me refiero casi más a la saga. Digo más este porque es el que más he jugado, en verdad. ¿Sabes? El que de verdad lo he sudado fuerte. Entonces me quedo con este. Y ya de paso recomiendo, porque joder, hay que estar orgulloso en este país de loco malito, de que su mejor juego, sin duda, es Maldita Castilla, que además Fraga y yo nos hemos pegado una buena partida juntos jugando a ese juego y es una adaptación de puta madre. Es menos difícil, pero sí es un juego muy difícil igualmente. Venga, yo voy a decir que Ghost and Goblins a mí me parece más difícil el original que el de PSP. A mí también. Encima la troleada de pasarte el juego de nuevo cuando llegabas al final y decirte, venga, para atrás otra vez que esto no ha acabado, chaval. A ver, Kike, tírale tú. Yo... Hubo un juego que tenía un puzzle que era lo más difícil que yo he visto en mi vida, pero era solo un puzzle, no era el juego en sí, era el Lufia 2. Pero un juego, lo que es jugar y no poder pasarte las pantallas, yo vi una maquinita una vez de las 25 pesetas que se llamaba Altered Beast, bestia alterada o yo que sé, o transformada, no sé. Y bestia con 8 Red Bull en lo harto. Era un juego de Sega, digamos, que no sé si hubo versión para Mega Drive. ¿Estás hablando del que se transforma en lobo? Sí, vale. Tú empiezas como un humano y en la primera fase te puedes transformar en lobo cogiendo una serie de ítems. Y al final de ese la parte. Pero ese es medio fácil de conseguir en todas las colecciones de Sega que están sacando tantas ahora. Sí, sí, yo lo tengo en PC, por ejemplo. Pues ese juego en la maquinita, la primera pantalla era, digamos, es una pantalla, te van saliendo masillas, te los vas cargando, al final llegas a un boss. Y luego pasa a la siguiente, que es igual, masillas, boss. En la primera te transformabas en hombre lobo, en la segunda te transformabas en dragón. Ibas como volando, pero es que yo en la maquinita de las 25 pesetas, todas las veces que yo jugué y todas las veces que yo veía a alguien jugar, solamente se vio el dragón, no se vio más allá. Y ahora, pues pasando el tiempo, lo descargué en emulador y digo... Me voy a pasar el puto juego. Voy a ver todas las transformaciones que hay en el juego este, con el emulador, con los continuos infinitos. Y es que llegué a pasarme la del dragón. Luego creo que venía la del oso. Te transformabas en oso. y ya de ahí no pasaba, pero ni con el pero ni con los continúes ni guardando el estado, que no podía, tío, no podía. Increíble ese juego, difícil. Yo qué sé, deberían de inventar otra palabra para definir la dificultad de ese juego, tío. Un buen juego para llevar a día de hoy un remake y hacerlo en condiciones, porque es mítico, es algo místico y... Sí, van a hacer, pero si lo van a hacer ahora. Ah, sí. Shadow of the Best. Vamos, no sé si es un remake, pero es como la misma franquicia. Ah, pues mira, algo que no sabíamos, pues está ahí, coño, es que, mira, tú, es algo que es mítico de la época, ¿no? Yo creo que todos hemos jugado esa recreativa, todos hemos visto ese juego en alguna casa de un colega. Luza lo tenía, Quique, tenía tenía ese juego. Yo cuando le pedía la Mega Drive con el FIFA, siempre era el típico juego que me llevaba, incluso en la Mega Drive, yo no pasaba de la primera... Ya no te hablo de... tú hablas del dragón. Yo conocía el lobo nomás. O sea, el dragón ese no, nunca llegué a verlo, ¿sabes? Y sí, era la típica máquina en la que, pues bueno, estabas expectante porque... Y era la... estabas expectante en a ver quién entraba para ver si llegaban más allá, porque claro, nunca nadie... Tú llegabas al recreativo y te veías todas las máquinas ocupadas, algunas de ellas como Street Fighter con cola y demás, y esa máquina sola, en una esquina abandonada, nadie quería jugar, pero era normal. Que era una puta tragaperra, tío. A ver. Pues me opino, no sé si estás por ahí, si no le tiro yo. Sí, estoy, va. A ver, el juego más difícil al que he jugado yo, podría decir unos cuantos, porque han habido bastantes que me han pegado, pero me va a quedar, ya que Charlie ha dicho el Ghost and Goblins, me va a quedar con el Ghost and Goblins en 3D, que es el máximo de Play 2. Ajá. Me pareció un juego excesivamente difícil. También es verdad que no ayudaba mucho el control y el tema de cámaras y tal. Pero sí que es, yo creo que una buena adaptación al 3D a lo que fue la pesadilla de Ghost and Goblins. Además creo que el primero vino doblado al castellano y de verdad que si os gustan los retos, yo creo que es un buen juego, entre comillas, bastante actual, que os puede suponer más de un reto, más de uno. Magnífica adaptación, exacto, Pino. Es un juego que yo tengo y que nunca he jugado, macho. De estas cosas que te la compras en el 3x2 este del game, que lo veis en las cestas, lo cogí, digo, vamos a ver el máximo este que es la, digamos que es una continuación y tal. Vamos a probarlo. Y nunca lo he probado, macho, pero sí que en su día recuerdo leer reviews y demás de su dificultad y hablaban que, bueno, pues no era como Ghost and Ghost o San Goblin y demás, pero mantenía mucho el tipo, ¿no? Sabía de dónde bebía este título, vaya. Sí, de hecho, si lo tienes en casa te lo recomiendo porque vas a romper más mandos que con el Dark Souls, ¿eh? Y bueno, pues voy a ir yo, me voy a tirar al toro y os digo Alex Kidd. A ver, a ver, de lo difícil se queda corto y yo os digo, en aquella Alex época. Pero en realidad avanzaba, o sea, era difícil pasárselo, ¿no? Pero avanzabas. Sí, pero de aquellas épocas, Fraga, de aquellos entonces, madre mía. Fue horroroso, porque yo recuerdo que yo venía de... Coño, yo había jugado muchísimo Atari, ¿no? Atari 2600, pero digamos que cuando empecé más fuerte con mi NES y con Super Mario Bros., yo estaba acostumbrado, pues, al plataformeo de Mario Bros., ¿no? Era el típico título que, bueno, no te suponía más allá de un salto. La dificultad era eso, un salto, que caer en un sitio más concreto, a lo mejor te mataba alguna seta. Pero cuando yo la intercambiaba con mi primo y Alex Kidd venía en la Master System ya preinstalado, yo ponía ese título y yo decía, pero bueno, vamos a ver, es un rollo Super Mario, coño, no tiene que ser tan difícil, pegando puñetazos, tal. Bueno, en la primera pantalla directamente me mataban. Y claro, tienes 3 vidas, y a tomar por culo, empezar otra vez de nuevo el juego. Antes daba igual. Pero es que yo luego, ya ahora en la época actual, yo ese juego ya lo descargué en PlayStation 3 y he vuelto a jugar. Y llegaba al primer boss, que es el muñón de piedra, papel, tijera, y directamente me lo ponía difícil. Pero es que ya llegaba con una simple vida. Entonces, claro, ya había muerto porque no solo el juego, tú vas pegándole puñetazos y demás a los animales, ese plataformeo, la típica primera pantalla que vas cayendo para debajo. Luego tiene la motito, que son los sistemas de bonus, pero el juego es muy puto porque tiene los típicos ladrillitos, ¿no?, de Super Mario, en los que tú le das puñetazo y coges bolsita de dinero, pues bueno, para eso, para luego en el bonus gastártelo en anillos y demás cositas. Hostias. Y recuerdo que había algunos putos ladrillos a los que le dabas el puñetazo, salía un fantasmita, y ese fantasma no se puede esquivar, no hay un recorte, ni Leo Messi. Perseguirte. No, ni Leo Messi, tío. Dijo, puta, te mata. Y, va por ti y te mata. O sea que está, el juego está ahí, esa trampa hecha para claramente si te das el puñetazo. Claro, te pasa eso la primera vez, dice, no golpeo más un puto ladrillo en todo lo que va de juego, porque a ver, me vas a quitar la vida. Hostia, si a día de hoy, con el tema de que morir es gratis, ya nos hemos acostumbrado a jugabilidades como la de Uncharted, Lara Croft, y otros tantos títulos en los que mueres y estás en la pantalla siguiente saltando pues la distancia, ¿no? Con Dark Souls, que es lo que más se asemeja a la jugabilidad del pasado, este juego es de cojones, porque lo juegas, la nostalgia es maravilloso, tal, pero cuando te matan y vuelves atrás y otra vez a empezar de nuevo y dices, hostia, lo intentas otra vez y... Y encima es que te podían matar el fantasmita o los monstruos dándote lo que sea, pero es que encima te podían matar en un juego de papel, piedra, papel, tijera, ¡jan, ken, pum! A tomar viento y dices, hostias, vamos a ver, que sí, que tenía sus trucos, sus cosas, pero, hostias, el juego realmente, para la época, era bastante difícil, ¿no? Acostumbrado a Super Mario. Sí, pero Charlie, acostumbrado a Super Mario Bros. Es que yo te lo voy a explicar, Millán, lo que te pasaba a ti. Tú venías de Nintendo, que es el mundo de la piruleta, y llegabas a la realidad, al mundo real, que es Sega, que él, y entonces pues, te dabas de bruces con una pared. Ay, Sega, amigo mío, amigo Fraga, Sega. Aún recuerdo cuando iba a casa de mi amigo Juan Antonio y veía aquel maravilloso Erizo Azul, y yo decía, ese juego lo quiero, lo quiero. Y recuerdo que me llevé una... Le pedí el juego sin tenerla, por tenerle una noche en mi casa, tío. O sea, eso fue muy random, porque yo recuerdo de ir a su casa, me sentaba, su madre nos ponía el típico colacao, el típico bocata de chiquito, más cortito, así. Joder, ahí estaba. Mi camiseta de bola de dragón, allí, en su casa, sentado con mi bocadillo, la madre nos ponía el típico colacao, la merienda. Él jugaba, yo disfrutaba siendo un voyeur de la vida, ¿no? Yo lo disfrutaba viéndolo. Hasta que llegó el puto día y yo le dije, oye, préstamelo. Me dice, pero si tienes una Nintendo. Digo, no, yo tengo otra de mi primo y tal. Y le vendí la moto simplemente para dormir una noche abrazado a ese título, al Erizo, tío. Fue un amor de esto a primera vista, ¿sabes? Y bueno, fue en Master, hablo del Sony de Master System, bueno, que luego ya en Mega Drive se vio también, pero que en aquellos tiempos, y fue maravilloso esa anécdota, y la dejo caer. Dormí esa noche con el cartucho, con su libro de instrucciones, me lo leí antes de acostarme. Es un ritual que a día de hoy ya no puedo hacer por estas putas compañías de mierda que no nos meten. Pues el Sony de la Master System también era difícil pasártelo, sí, entero, ¿eh? Sí, pero era brutal. Y el 2, tío. Y el 2 de la Master System, buenísimo. En el por la parte de atrás de la caja del de Mega Drive ponía: usted es Sónico. Se hablaba de los primeros, te hablaban de usted en los manuales, tío, era mítico. Ahí, te tú. Tiene que salvar el mundo, no sé qué tal. Sí, o sea, en la caja por detrás te ponían una descripción tan épica y tú luego jugabas, sí, al juego y decías, pero bueno. Y hablan de downgrade ahora. Y antes veía las portadas, las imágenes, y atrás te decía: eres un erizo que va a salvar el mundo, eres supersónico, tal. Y jugabas a juego y decía: pues yo aquí no veo la historia por ningún lado, esta que me cuenta en la increíble, caja. Increíble, 16 colores, tú. Hostia, 16. Maravilloso. Y bueno, tu madre, buenas noches, niño, y tú, ¡será! Joder, pues bueno, ahí está eso. Yo fue mi primer juego mío, así que yo recuerde ya de jugar. Sé que jugué cosas antes, pero como ya demasiado pequeño. Y yo el Alex Kidd, o sea, cayó en mi casa, la Master System con el Alex Kidd para mi hermana. Y es eso, el primer juego, además recuerdo eso, de aprendérmelo de memoria, de este ladrillo sí, este no, aquí sale esto, aquí sale el otro, la moto, ahora abajo, ahora arriba. Porque si no, no había manera de pasártelo. Si era no, un juego también. Y no te lo aprendía. De apuntarte las cosas en papel, tío. Sí. Bueno, es que al final, tú llegabas al final, me acuerdo que había como... Sí, yo lo iba a comentar una llave también. Si no la conseguías, carajo, te quedabas atrapado ahí. Una llave y luego el final era... Ibas consiguiendo unas piedras y tenías que ponerlas en una combinación determinada. Sí. Y cada vez que fallabas, pues te quitaba una vida. Sí, estamos. Tenías tres, amigo. Y te quedaban vida por todo, vamos. Pero bueno, no avancemos todavía, porque ahí hay otra preguntilla, ¿vale? Vamos a continuar con relajación, con calma, aquellos maravillosos años. Algún día haremos un podcast de esto hablando de anécdotas de aquellos años. Y porque esto, porque gusta, coño, porque seguro que el que nos oye se siente totalmente identificado, porque parece mentira, pero al igual que los mayas, y los, y los egipcios estaban a años luz unos de otros y más o menos su civilización es la misma, todos los que jugamos a videojuegos parece que hemos tenido la puta misma infancia de mierda. O sea, bueno, infancia de mierda entre comillas, porque ha sido la mejor infancia del mundo, ¿no? Pero está por ahí Bola de Dragón, está por ahí He-Man, está por ahí las Tortugas Ninja, está el perro maricón de He-Man también, los bocadillos de nocilla, los bollicaos, las pegatinitas de todo y enfadado, todo y aburrido, todo y contento, todo y empalmado, y tenemos ahí una amalgama de cosas que es maravilloso. Entonces yo creo que todos los hemos tazos. Estado cortados, ¿eh? Los tazos, hostia, los tazos, aquí fíjate, madre mía. Pues bueno, algún día, ¿eh? Tenemos eso es algo el bonito. Mítico, papá necesita un ordenador para estudiar. Exacto, esa es la frase. Papá necesita un ordenador para estudiar. Yo me digo, niño. Que te encarta para hacer los trabajos, copiándolo y pegándolo. Y claro, tu madre te decía tu madre, no, niños quieren un ordenador para jugar. Y tu padre decía, es que es el futuro. Que bueno que empiece desde pequeño, porque la tecnología, esto es el futuro. Entonces, si empieza ahora, lo va a dominar. Y fíjate lo que dominamos. Todos los días dándole a Justin y a botones, madre mía. Ahí está eso, sí, señor. Hablar de la duración de las cintas, de las Amstrad. ¿Cómo tardaba eso, madre mía? Bueno, gente, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Fraga, voy contigo. Tienes que quedarte con una. Y no está tu querida compañía. Bueno, sí, hombre, he pensado en ti y te la he metido ahí para que esté contenta. Pero no solo he metido esta, sino que he metido otra mítica. Si yo te digo Sony, Microsoft, Nintendo, Sega o Atari, ¿con quién te quedas? No me cojo con Sega y no tengo ninguna duda. ¿Y por qué? Una explicación breve de por qué eres seguero. Pues porque... Creo que lo conté en el primero, ¿no? Bueno, es verdad que mis primeros contactos fueron con un Atari y con una NES, pero nada, muy, muy poco. Realmente mi vecino de arriba tenía una Master System y yo subía a su casa y jugaba con él. Y al final, pues, él me decía, pues cómprate la Master System y así, ¿sabes? Los juegos que tú te compres o que me compre yo, tú no te los compres, así tenemos más y no sé qué. Y pues al final, claro, ya estaba la Mega Drive, ¿no? Y esto se ve mejor y mola más. Y al final me compré la Mega Drive. Bueno, me la regalaron por la comunión. Pero era básicamente por eso, ¿no? Porque era como... Él tenía Sega, pues yo compré Sega. Y también es verdad que la Mega Drive, pues eso, era como lo más moderno en ese momento, porque la Super Nintendo todavía no había llegado. Le quedaban un par de añitos por llegar todavía. Y al final es con lo que me he criado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pues, bueno, también he jugado mucho a ordenador y pues, todo lo que he podido pillar en recreativas también y en todo un poco, pero vamos, sobre todo eso. Yo creo que al final hemos terminado siendo de Sega o de Nintendo porque era la que tenía, ¿no? En esa época no teníamos como ahora, que a lo mejor tienes todas o tienes varias o... Y en ese momento era, tenías una de Sega, pues al final era de Sega porque eran los juegos que tú tenías, ¿sabes? O era de Nintendo porque era la que te había tocado. Bueno, tocado, habías pedido, te habían regalado. Grande Sega, Fraga, porque en este año digamos, ha elevado los incrementos que recibe. Y aun a pesar de que está un poquito de capa caída, pues sigue solventando las cuentas, ¿no? Sigue saliendo en positivo. Hombre, o sea, fuera de consolas y de sus sagas más míticas, pues sigue teniendo sobre todo muchas cosas en cuanto a distribución, ¿no? Como son, por ejemplo, los Total War y todas estas cosas que en el tema del RTS, quitando StarCraft, pues al final prácticamente ellos son los que tienen todas los mejores juegos en esto. Y bueno, pues siguen haciendo sus cosillas. Ahora está el tema de Shenmue, que otra vez lo han vuelto a dar candela, que si quiere sacar los juegos en HD, no sé qué, ahí yo no sé qué coño pasará, pero bueno, ahí siguen estando. Yo creo que será muy triste si llega el día en el que ya no solo no hagan consolas, sino que además dejen de existir, como quien dice, ¿no? A mí me jode mucho, Fraga, yo tengo que admitirlo, porque nos hemos criado con esto, Sega y con Nintendo prácticamente. Es cierto que Atari nos pilló un poquito ya más jóvenes, sobre todo a nuestra camada. Atari ha sido muy grande y bueno, a pesar del batacazo con ETE y luego metieron la pata varias veces. Nos pilló jóvenes y duró poco. Exacto. Nosotros realmente, aunque la hemos jugado tú como tanto tú como yo la tuve, oye, yo la tuve 2 años mi Atari, y la descuarticé y me sí, no, yo jugar. Nunca la tuve. Yo era lo típico que a lo mejor ibas a casa de alguien y la tenían y había jugado al típico. Yo sobre todo el que me acuerdo de Atari es del de boxeo ese que tenían, que eran así como se veía desde arriba y le tenías que pegar como en la nariz, ese es el que más me acuerdo. Pero bueno, también tienes el juego de, creo que se llama Pilotwing, este que va saltando los cocodrilos, los charcos de agua. Pitfall, exacto, que luego se hizo una conversión, se hizo un remake de Pitfall para Play 2 o Play 1, no recuerdo. En Super Nintendo Mega Drive sacaron también uno, vale. Pues bueno, también tenía jueguecitos más míticos, ¿no? Tenía algunos de los típicos juegos de naves, estas cositas, de coches incluso. Y tenía sus 60, 70 juegos, que realmente eran 10 o 11, pero que bueno, pues algunos variaban, pues un polígono aquí, polígono allá, por así decirlo. Y realmente esa época fue maravillosa, pero da pena ver cómo, con lo que tú te has criado, que era Sega o Nintendo, que una de ellas esté dando coletazos, ¿no? Y se haya salido de la industria del videojuego cuando que realmente Sega no lo ha hecho mal, sino que fue un adelantado a su tiempo. Y como con esto pasa con todo. Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Tuvieron muchas. Sobre todo el problema principal de Sega ya no fue. Para mí, ¿eh? No han sido los fracasos comerciales tanto de sus máquinas o de sus juegos, sino principalmente porque han venido motivados esos fracasos, y era porque tenían una lucha interna absoluta entre Sega Japón y Sega América, y eso fue lo que la fue carcomiendo por dentro, y al final pues ha terminado estando como está. Sí, y Nintendo prácticamente hoy en día está cometiendo fallos que Sega cometió en su día, como sacar generaciones. Sacó, por ejemplo, los Transformers, luego del tirón se metieron en Saturn, y a los 2 años prácticamente estaba aquí Dreamcast. Si te pones a pensarlo ahora con Wii U y NX, que va a llegar ahora, y ves que Nintendo parece que está cometiendo como los mismos fallos. Y pero NX, o sea, perdón, pero Wii U piensa que lleva, no sé, que lleva por lo menos 5 o 6 años en el mercado. No lo sé. Realmente no creo que lleve sí, tanto. Sí, porque con la generación de Play 3. Sí, mira, te voy a decir, Fraga, yo la compré, me la regaló mi chica cuando salió Uncharted 3, porque recuerdo que al primo de mi novia le regalaron la PlayStation 3 con Uncharted 3, y a mí me regalaron la Wii U, y recuerdo aquella mítica foto, ¿no? Súper contento con mi Wii U, pero sí, exacto, ya tienes unos añitos, es cierto. O sea, que si todo sigue como parece, va a durar más que Play 4 y Xbox One en el mercado. Anda, que es mentira. Ojo. Pues bueno, vamos a ver y vamos a continuar. Pino, ¿estás por ahí? Sí, venga. Soy. Sony, Microsoft, Nintendo, Atari o Sega. Si dentro de Microsoft me metes el PC. Sí, vamos a meterlo dentro de. Vamos a incluir, sí, el PC dentro de Microsoft, porque muchos de nosotros hemos empezado jugando en PC también. Pues yo me decanto por el PC. No porque sea la... Pino, está jodidísimo, ¿eh? ¿Qué te pasa, Pino? No estás hablando, te decantas por el PC. ¿Se escucha Pino por ahí, Pino? No se me oye bien, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sí se te oye bien. No, es que tengo la conexión un poco jodida. Me decanto por el PC porque, aunque no es el periférico que ahora mismo uso más, ahora mismo soy muy de consolas. Sí que es verdad que me descubrió dos de los géneros que más amo, que son las aventuras gráficas y los juegos de gestión. Posiblemente como plataforma me parece la más completa, aunque no la más cómoda, eso también tengo que decirlo, porque a día de hoy puedo jugar a juegos que no jugué en su día porque no tuve otras consolas, como pueden ser por la Nintendo 64, la GameCube, etc. Y porque realmente, aunque parezca mentira, yo en el mundo de los videojuegos crecí con el PC. Como he explicado más de una vez, yo después de mi primera copia de Nintendo pasé directamente al PC. Y estuve muchísimos años con el PC, prácticamente desde los 13, 14 años hasta los 18, 19 que me compré mi primera consola con mi dinero. Pues estuve disfrutando con el PC y para mí siempre tendrá ese rinconcito en mi infancia de jugón, que no he sido muy jugón, ya me lo explican muchas veces, pero bueno, siempre he tenido esos ratos libres para jugar a mi PC Fútbol, para jugar a mi Broker's World, a mi, no sé, Siberia, etc, etc. Así que yo me quedo con Microsoft, pero dentro de Microsoft, el PC. Ahí está. Es la polla. Pues te toca a ti, amigo Charlie. Pues bueno, yo lo tengo fácil. Yo voy a decir Nintendo. Voy a decir Nintendo porque, mira, yo he tenido la suerte de toda. O sea, yo he sido muy consolero, básicamente. Y la consola que no he tenido, la ha tenido un amigo cerca. Y básicamente he jugado lo mismo en su casa que en la mía, ¿no? Y he podido probar todas las generaciones, todas las consolas, todos los juegos más o menos importantes, así, sobre todo para jugar con gente, más de colegas. Y no sé, Nintendo siempre me ha ofrecido un punto más, ¿no? Creo que tiene, es la compañía que tiene la genialidad de que cuando tiene una genialidad se me hace insuperable, ¿no? Y no sé, yo por eso digo tanto lo de Mario Galaxy con la broma y eso, porque me parece que ese nivel de jugabilidad extremo y diversión pura y dura no la consigue nadie. Entonces, como yo juego para divertirme, a mí me encantan también las historias y todo el rollo, pero yo juego para divertirme, me tengo que quedar obligatoriamente con Nintendo, porque sin duda es la compañía que mejores juegos me ha dado con esa filosofía. Quique. Yo soy de Spectrum. Yo primeramente empecé jugando en un Spectrum de mi primo. La primera vez que yo vi un videojuego fue en un Spectrum. Lo más simple que hay en el mundo. Un tío que... un ascensor que bajaba y subía a la izquierda, y una rata que venía por ti. Tenías que coger una gotita de miel y la rata te comía. Pero eso a mí realmente no me llenó. Luego tuve la Master System y también lo flipé mucho con el Alex Kidd, el Sony y tal, pero cuando yo cogí una Super Nintendo, cuando llegó ese momento a mi vida, cuando yo empecé a jugar a Super Mario World. Ese momento, Quique, que se asemeja a tener tu hijo recién nacido en la mano. Es lo mismo. Como un orgasmo, no sé. Cuando yo jugaba ese Super Mario World, iba viendo los secretos que tenía, que si él cogías una llave y saltabas y te tirabas, creías que te ibas a morir, pero no, había una pantalla secreta, eso era increíble. Y si después tenías eso, luego tenías el primer pro de la vida, y luego tenías el Killer Instinct, el Mortal Kombat. Sé que algunos son multiplataforma, ¿no? Pero yo lo jugué en Nintendo y para mí son de Nintendo, ¿no? Y luego veías ese mono peludo con el monito de la gorra. Yo qué sé, que Super Nintendo... No. Yo no la cambiaba por nada en este mundo, tío. Es que mi Super Nintendo... Eso ha sido lo máximo para mí en videojuegos, tío. ¿Eres nintendero a día de hoy? Soy de Nintendo, te lo puedo decir. Y luego yo no he tenido ni la 64, ni la GameCube, ni nada. Me fui a la Wii, fíjate. Ahí estamos. Pero que con la época esa de Super Nintendo, para mí es que Nintendo es como si me hubiera hecho la marca de... del sacrificio de Berserk, tío. Me dejó marcado, tío. Me dejó la marca de Nintendo y yo no me la he podido borrar ya de... Soy de Nintendo. Y punto. Aunque saquen mierda, aunque todos los años saquen los mismos juegos que parece el mismo pero con mejores gráficos, me da igual. Soy de Nintendo, tío. Así es, señor. Muy bien dicho, Quique. Ahí te aplaudo, te aplaudo. Qué buen hombre. A ver, y... guapo y de Nintendo, tío. Fíjate, lo tiene todo, Charlie. Y tú con tu novia allí, en vez de estar con Quique revolcándote en una amalgama de cartuchos, los dos desnudos acariciando cartuchos, madre mía, uno con la gorra de Mario, otro con la gorra de Luigi. De Didi. Madre mía. Oh, hay algo mejor, madre mía. Pues bueno. Voy a romper vuestro momento, me follo mis cartuchos de Super Nintendo. Porque tengo que deciros que el Dungeons and Dragons Chronicles Storm Mystara vuelve a estar de oferta en la Wii U a $4.94. Ahora ya, si no lo queréis comprar, vosotros veréis. Ala, ya van cayendo ofertitas. Que estas cosas siempre son buenas, hombre, en la eShop. Yo estoy también esperando que baje un Epic y porque encima, me lo quiero pillar en Wii U. Encima deja jugar cooperativo online, ¿no, Fraga? Claro, por eso os lo digo, que se puede jugar hasta 4 a la vez. Entonces, por 5 euros, ya solo, una vez que lo tengáis, ya solo nos tendríamos que juntar para jugar. Exacto, tío, porque qué asco damos, colega. Es que hemos abandonado a Mario Kart de una manera denigrante, picha. Ahí picha, me hacen todo salud, picha. Y yo, que, escúchame, pues bueno, os digo, yo pese a que es cierto que Sony me ha dado el juego de mi vida, que es Xenogears, y me dio una cantidad de RPGs, entre ellos la trilogía de Final Fantasy maravillosa, me pasa como Quique. A mí, yo fui, la primera fue la NES, me marcó para siempre, y ya, sí, ya lo dije creo anteriormente también, controlar a un bigotudo fontanero gordo, pues como que no es el estereotipo de héroe perfecto. Pero cuando lo vi en Super Mario World montado en el dragón con una puta capa, eso sí es un superhéroe. Un superhéroe tiene que tener capa y como mínimo un dragón. Y vale que era Yoshi, pero coño, ahí estaba. Y luego lo que me dio esa máquina en cuanto a descubrir, ¿no?, el mundo de los RPGs. Porque si bien es cierto, yo había jugado al primer Zelda en la NES, ya sabéis de estas cosas que te prestas títulos y demás, no lo pude catar bien porque me lo dejaron simplemente 3 días. Y de aquellas era como mi primera toma de contacto con un juego, pues que... con un puto sandbox en la Nintendo, así de claro, un puto sandbox de aquella época en la que tenías que buscarte la vida de aquí para allá y de mazmorra en mazmorra. Y, hostia, me sabió muy bien. Luego me prestaron el Zelda, las aventuras de Link, y no me pareció tan bueno, pero es cierto que, bueno, el tiempo puesto a ese juego en su lugar, ¿no? Eso es como el típico Zelda diferente que te sale de vez en cuando, ¿no? Y, hostias, ya yo creo que la culminación fue A Link to the Past. Esa Super Nintendo con Street Fighter, por fin pude tenerlo. Y para mí lo que me dio Nintendo no me lo ha dado nadie. Y a día de hoy sigue dándomelo, porque si bien es cierto que la generación de Nintendo 64 yo me la pasé por el forro porque tuve la PlayStation, GameCube no me la pasé por el forro. Y pude disfrutar de Wind Waker, Twilight Princess, Batten Kaitos, Tales of Symphonia, en aquel momento era exclusivo de GameCube. Esquizo Arcadia, que aunque bueno había salido en Dreamcast, también lo teníamos en GameCube. Y hostias, Nintendo siempre te da de cal y te da de arena. Pero cuando te da la de arena es como dice Charlie, cuando te da la de arena es una palada de arena de 10 sobre 10. Y yo creo que títulos lo avalan. Y luego es cierto que aquí nosotros, pues bueno, jugamos a Dark Souls, a Uncharted, a Gears of War, a esto, a lo otro, a Halo. Pero cuando estamos todos reunidos jugando a Mario Kart, eso no está pagado. Eso no está pagado. Que un grupo de amigos se reúnan o queden para jugar a Mario Kart y escuchéis la de barbaridades que nos vamos soltando unos a otros, las perrerías que nos hacemos. Bueno, a Charlie no se la podemos hacer porque no lo vemos en toda la partida. Charlie arranca y juega solo, ¿entiendes? No, pero es impresionante. La motivación es esa, ir todos a por Charlie, joderle la vida a él, ¿no? Si podemos jodérsela a todos, se la jodemos, aunque es muy difícil, ya os lo digo. Luego Pino. Tío, ves a Pino jugar cuando se transforma en bala con el típico chillido de cuidado que quemo, arrasando a uno, a otro y a otro. Dices, esto no está pagado. Y te sale la típica sonrisa tonta y dices, esto es Nintendo. Esto es Nintendo. El videojuego 100% a día de hoy, pese a que ya está entrando en oscuras aguas y oscuras mareas y bueno, se está un poquito actualizando a los tiempos que corren, Nintendo siempre tiene su sello. Y como os he dicho antes, Sega y Nintendo, yo crecí con eso. Y de las dos, la que aún respira más fuerte es Nintendo, y más fuerte que nunca, espero, con NX, y siempre seré nintendero por eso. Por eso y por lo que me ofrece, porque me saca de los típicos juegos que hemos hablado antes, que son, pues bueno, todos beben de unas aguas, ¿no? Si te sale un Gran Turismo, te salen 20 Gran Turismo detrás. Si te sale un Forza, pasa lo mismo. Si te sale un Skyrim, todos los juegos intentan mecanizar eso, pero Nintendo, a pesar de sacar siempre los mismos juegos, sus típicos Mario, Donkey Kong y tal y tal y tal, siempre tienen una jugabilidad cuanto menos perfecta, y yo creo que esa es la clave de entender el mundo de los videojuegos como lo entiende Nintendo. A día de hoy hemos tenido una conversación bastante interesante en WhatsApp, que hablábamos de qué compañía entiende mejor el mundo de los videojuegos, ¿no? Y hablábamos de Rockstar, de Naughty Dog, y entre ellas metíamos a Nintendo, porque Nintendo es como la tercera en discordia, ¿no? Si Naughty Dog y Rockstar son Barcelona y Madrid, Nintendo es el Atlético de Madrid, ¿no? Que está por ahí, aunque parezca que no, pero de vez en cuando pues te da el palazo y se lleva el gato al agua. Y sí, así es. Espero que sigan haciéndolo, porque de hecho entre todas las sagas que tienen, esta Zelda, que es una de mis sagas que yo más amo, y solamente only Nintendo. Ahí está, es lo que hay que decir. Así que Nintendero, pero de los pro, de los buenos, vaya. De los que compran Star Fox, aun sabiendo que el control va como una puta mierda. Pues bueno, gente, vámonos. Esta es fácil y sencilla. Tampoco tenemos que alargarla mucho. Fraga, voy contigo. Sonic o Mario. Ya está, has contestado, ¿no? Me vais a dar un premio por ser el que más rápido contesta. O sea, y el que más rápido corría en aquellas, amigo Fraga. Hombre, Sonic. Hombre. Pero Sonic, ¿por qué? Un porqué breve. Sonic, ¿por qué? Pues porque es que es mi mascota de siempre, ¿no? Es como, es guay, es rápido, es azul. Y yo qué sé, pues es que son a los juegos que más he jugado, yo creo, ¿sabes? Entonces le tengo un cariño muy especial. Venga, Pino, si te diera a elegir, ¿Sonic o Mario? Pino no está, Pino se ha tenido que ir porque tenía problemas en casa y ya ha puesto antes en el WhatsApp que se iba, que lo dejaba, que como no podía estar atento a, vale, sí, ya, al programa, que se iba. Vale, pero sí, porque lleva toda la noche de aquí para allá con el tema de los gatos, macho, que le ha dado un ataque de ansiedad al gato y ahí lo oía, y cada vez que le avisábamos venía corriendo para los auriculares, el pobre. Pues bueno, Pino, un abrazo, ya no pasa nada, ya estarás en el próximo. Y que se mejoren las mascotas, coño, que sabemos que Pino con los gatos es como el hombre de las bestias, ¿no? Está ahí rodeado de gatos, el cabrón, en su casa y los ama por encima de todas las cosas. Además le pone nombres guay, uno se llama Kratos. Maravilloso. Maravilloso nombre, uy, por Dios. Y bueno, gente, vamos contigo, Charlie, Sonic o Mario. Mario World, Super Mario 64, los Mario Galaxy, sí, vamos. No. O sea, sí, me gustan mucho Sony y tal, pero esos juegos que acabo de nombrar, no he jugado a ningún juego de Sony que me transmita ni la mitad de la mitad que esos juegos. Perfecto, Quique. Yo Sony he jugado mucho, pero si lo tengo que comparar con el Mario de su época, vamos, de la época de los primeros Sony, los primeros Mario, me quedaría con Sony. Pero yo cuando descubrí Super Mario World, ya ahí se me olvidaron todos los pelos de puntas azules, eso se me olvidó todo. Porque es que ya mezclarme las plataformas con ese mapa, con esos secretos, esos caminos, sí, ocultos, es que ese juego para mí es el Mario perfecto, no hay otro como él. Me quedo con Mario. ¡Mario! Y yo, pues, igual me quedo con Mario, a pesar de que es cierto que Sonic mola un huevo, pero no mola dos huevos, porque es que es impresionante sus zapatos de Michael Jackson o sus, no, y sus guantes blancos, su estereotipo de personaje rápido y demás, contrastando pues la lentitud de Mario, que era un Gordon Flow fontanero, como os hemos dicho. Actualmente trabaja en Rapture arreglando tuberías. Ahí el chistaco. Y os digo, yo, para mí, Mario, porque empecé, fue, digamos, el primer personaje con un trasfondo que conocí en el mundo de los videojuegos, mientras que fue mi primer gran triple A, por así decirlo, el primer Super Mario. Y como dicen mis compañeros, todo lo que me dio después fueron una alegría tras otra. Yo creo que Mario 3, que no lo hemos nombrado, nos centramos mucho en Mario World, pero Super Mario Bros. 3, saltándonos Toki Toki, el Mario 2, hostia, Super Mario Bros. 3 fue una verdadera obra de arte. Luego tenemos una revolución, exacto. Luego tenemos el Mario de Nintendo 64, que instruyó a muchos juegos de la época, les enseñó mucho. Y luego, pues yo creo que la culminación. Yo creo que es donde más aportó a Mario, Mario al entendimiento de las tres dimensiones. Que no es que haya habido, no hubiera antes hubo tres dimensiones, pero como lo entendió Mario 64, creó el canon, creó la forma de plantear la tridimensionalidad a partir de ese momento. Que no es poco, Yo te digo, fue el primer plataformas 3D que realmente lo jugaba, es que no sé cómo decirlo, que lo jugabas cómodo, ¿no? Que que te ayudaba, ¿no?, a entender ese mundo. Que hasta ahora, hasta ese momento, las cosas que había habido en 3D. Puto genio el Miyamoto, ¿eh? Qué asco de tío, tío. Es un asco de. Y el cabrón encima también instauró el sistema de fijar al enemigo en Zelda, que sí, luego sí, se utilizó sí. en todo. Fíjate cómo este cabrón, joder, más merecido que el príncipe veces. De Asturias, no lo tiene nadie. Sí, sí, lo hizo dos veces. Dos veces, lo que acabo de decir. La forma de entender el mundo en 3D con Mario 64 creó el canon y después de Zelda creó un nuevo canon de mundo abierto en 3D. Fíjate que el mundo plataformero que reinó en los 16 bits, digamos que fue como el género por antonomasia, sufrió una decadencia en los 32 bits. Y digamos que la Nintendo 64, con 64 bits, ahí, pues aportó y demostró al mundo poligonal que se nos ofrecía en aquel momento de que las plataformas aún tenían mucho que decir en esta industria, porque si veías a Sony PlayStation, decías, hostias, o veías a Sega Saturn o Dreamcast y demás. Bueno, Dreamcast tenía a lo mejor sus cositas porque seguía teniendo sus Sonics y demás, pero no sé. PlayStation, Crash Bandicoot en PlayStation, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo con Mario. Mario, Crash Bandicoot fue muy bueno. Fue muy bueno. Naughty Dog estuvo ahí acertadísima. Aunque a pesar de que. Yo creo que los derechos los tiene, sigue teniendo Activision, si mal no me equivoco, me parece. Sí, de Crash sí, Bandicoot, ¿no? Ahora sí. Es de Activision la franquicia. Pero sí, Crash Bandicoot fue muy bueno. Mucha gente del mundo actual, muchos oyentes de los que nos escuchan, es la mascota con la que ellos se criaron, Crash. Y hostias, pues yo creo que Super Mario Bros. En Nintendo 64 marcó un antes y un después en la industria y demostró que el mundo plataformero aún tenía mucho que decir en un entorno 3D saliéndose de la típica mecánica 2D a la cual estábamos muy muy habituados. Sí, y ese castillo que era una fase en sí, que te metías en los cuadros para meterte en los mundos, es que todo es un juego que tiene unos conceptos que yo, de verdad, todos los años cuando los juego me sorprendo de que tiene mucho mejores ideas que juegos de hoy en día, pero totalmente, ¿eh? Sí, sí, si tenéis una 3DS, no dudadlo. Mario 64 de DS es una maravilla. Si no tenéis una Nintendo 64, a lo mejor tenéis una 3DS en casa o una DS. No, pero con la DS se juega fatal, pero con la 3DS se juega especialmente cómodo. Yo donde lo juego, vaya. Sí, yo también, no hay duda, vamos. Y por eso yo creo que, ya digo, Sonic mola un huevo, no os voy a decir que no, me encanta ese personaje también, de hecho, son como los dos icónicos, los dos mitos más grandes que hay en el mundo de videojuegos, Sonic y Mario, directamente, pero me quedo con Mario dentro de esa ecuación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente fraga, la siguiente tiene chicha, la siguiente pregunta, y es, si te dieras la posibilidad a ti de hacer un remake de un videojuego, ¿cuál harías? Shenmue. Shenmue, ¿hablas del 1, del 2? Sí, da igual, de los dos o del 1. La saga Shenmue. Lo que haga falta. No lo llevarías al HD, directamente harías un remake. Bueno, sí, bueno, vale, si tiene que ser un remake. Claro, yo lo había entendido como una adaptación de HD de un juego que no. Bueno, haría un remake. Exactamente lo mismo, pero con modelados actuales. Pero el juego para mí no, o sea, yo no le cambiaría nada, ¿no? Lo mantendría como estaba porque es como a mí me gusta. No sé si estaría muy adaptado a las mecánicas actuales y al mercado actual, pero yo lo haría exactamente igual que es. Pero bueno, si no solamente le subimos la resolución y las texturas, sino que rehacemos los modelados y tal para que esté todo al día de hoy. Perfecto, amigo Charlie. Si te dieran la posibilidad, esa maravillosa posibilidad, ¿con qué nos deleitarías? Viste, si es complicado, que te voy hasta ceder turno, Millán. Te voy a dejar que conteste esta pregunta, me va a hacer favor de contestarla tú primero. Pues bueno, si... A que yo lo pienso un poquito. Quique, ¿tú lo tienes o lo contesto yo? Bueno, dale. Pues yo os digo claramente que sería Xenogears. Xenogears es mi juego por antonomasia, el JRPG perfecto para mí dentro de este género, y creo que fue un juego que sufrió muchísimo, tanto en aquel momento como luego a posteriori también siguió sufriendo. Llegó muy cortado con la tijera, muy chapado el título. Realmente a día de hoy es una obra maestra y siempre me quedará la duda de si hubiera tenido el apoyo que en su día tuvieron Final Fantasy 7 y 8, ¿qué hubiera sido después de esto, ¿no? Que tan alto apuntaba, que incluso yo creo que a Square Enix se le daba miedo, ¿no? De, de lanzar esto al mercado. De hecho, recuerdo, hay una anécdota, que es que el presidente de Square Enix tuvo en su mano izquierda Final Fantasy VII y la derecha Xenogears, y dijo, ¿cuál lanzamos al mercado europeo para darnos a conocer y demás, por allí, por aquellos lares? Y se decantaron por Final Fantasy VII. Ahí fue el primer tijeretazo, recortando muchas cosas de Xenogears. No recortando, sino que cogiendo muchas ideas buenas de Xenogears y metiéndoselas a Final Fantasy VII, como la propia personalidad de Cloud y otras muchas cosas que, bueno, harían esto infinito si os la dijera. Luego, cuando se volvieron a centrar en Xenogears, claro, el éxito de Final Fantasy VII fue tan, tan abrumador para la compañía que ellos mismos ni se lo creían. Entonces, directamente, la inversión de dinero que habían recaudado y en todo lo que estaban trabajando, dijeron, pues bueno, esto ha triunfado, está reconocido en el mundo entero, vámonos con el 8. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, defenestrar otra vez el proyecto de Xenogears y meterle todo el dinero, destinarlo a Final Fantasy VIII, que se vio que fue una verdadera maravilla, una obra de arte, técnica incluso. Y aquellas, hombre, que te permitía incluso tener jugabilidad dentro de una CGI, ¿no? Que era como algo que parecía imposible, ¿no? Y ahí fue el segundo tijeretazo. Y ya por último lo lanzaron, y no solo conformes con eso, sino que directamente salió en el mercado americano, salió en el mercado asiático, pero nunca pisó Europa, nunca lo ha pisado, de hecho. Y es como, hostias, ya era como la puntilla, ¿no? Meterle la puntilla a un título, y todo el que la haya jugado sabe que es una verdadera obra de arte, con la historia más grande que te pueden contar en un videojuego. Y que, sin embargo, a pesar de que el segundo CD te van narrando las cosas de una manera más liviana e intentando meter en esa caja todo el contenido que te querían ofrecer, porque no podemos olvidar de que Xenogears es el quinto episodio de seis partes, por así decirlo, ¿no? El juego es el quinto episodio y te lo quieren explicar todo. Y claro, yo pienso que ese juego hubiera sido de unos 4 CDs, como fue Final Fantasy IX o el 8, y que ahí hubiera cabido todo perfectamente explicado, pero tuvieron que reducirlo simplemente a 2 CDs. El primero es una maravilla, una obra de arte, el segundo igualmente, pero en el segundo interactúas y juegas menos, simplemente se cambia por contarte la historia que querían contarte, que yo creo que lo hacen fascinante incluso, ¿no? Y si tuviera la posibilidad, no, que no os quepa la menor duda de que yo dirigiría ese proyecto con todo el amor del mundo para llevarlo a que todo el mundo lo conociera. Yo creo que a día de hoy la gente ya lo conoce, lo tiene muy bien reconocido, todo, con todo el que hablo, todos tienen este juego, pues si no es el primero en el podio, lo tienen el segundo. Y yo creo que, a pesar de todo lo que ha sufrido, que la gente lo reconozca como la obra maestra que es, ahí no hay paragón ninguno. Es como el fallo más grande que ha tenido para mí Squaresoft de aquellas. Y pero yo lo que pasa es que veo que este juego no se va a poder hacer eso nunca, porque con todos los creadores tan fraccionados, y yo no sé si la licencia de quién cojones será, porque el tema de que Monolith ha seguido haciendo, no secuelas, pero sí utilizando como el mundo en sus Xenosaga y en sus ¿cómo se llama este ahora que se me ha ido el Xenoblade, nombre? El Xenoblade, todo esto, ¿no? Eso ahora de quién será, o claro, ¿qué posibilidades habría? Fraga, simplemente hay que sentarse a negociarlo, porque como bien dices, está muy fragmentado. Le pasa lo mismo que le pasaba a Shenmue, ¿no? Por un lado está su creador, por otro lado está Square, que ahora se fusionó con Enix. Entonces, hay una serie de impedimentos que parece que no terminan de cuajar, ¿no? Pero yo creo que debería de plantearse seriamente Square Enix, y ahora que está otra vez en la cresta de la ola, ¿no? Con el mundo de... con su género, con el género que mejor saben hacer. Y yo creo que tenían que planteárselo seriamente, porque es un título que... Pero luego ves cosas como que, por ejemplo, ahora que está el mundo actual, digitalizado, que ni siquiera en la Store esté para descargarlo, aunque no esté traducido, ni siquiera está en la historia. Sí que el problema está en que está en la historia americana, pero sí, nunca lo han sacado en la europea, ¿no? Es que no lo entiendo. Así es, son fallos de Squaresoft de aquella época. Le pasó lo mismo con Chrono Trigger, tío. Metieron un gambazo, el título nunca llegó, y a día de hoy, oficialmente, el único Chrono Trigger que tenemos traducido es las versiones iOS y Android, y luego el Chrono Trigger oficial en físico es el de DS. Sí, no sé. No sé exactamente, pero igual luego también salió en PlayStation. Tampoco entiendo. Es que la Play, con la cantidad de juegos que vendieron, con cómo entró con Final Fantasy, no entiendo que no lo trajeran. Es que es lo que hablamos antes. Ahí PlayStation, en la época de PlayStation de los 32 bits, siempre será recordada. Hay muchísimos juegos que no llegaron. Sí, siempre será recordada por los juegos que no llegaron y que eran obras de arte. Y un género que para nosotros era muy desconocido, como el JRPG, que ya con Final Fantasy abrió la puerta y la gente abrazó el género, porque había gente que no sabía qué coño era eso oportuno, pero le molaba, le encantaba la narrativa, cómo se lo iban contando todo y descubriendo poco a poco las cosas. Y no, nunca entenderé cómo ese juego no llegó aquí. O el mismísimo Chrono Cross, continuación de Chrono Trigger, ¿no? Aunque bueno. Pero, joder, tiene Final cosita. Fantasy Tactics. Exacto. Que es una puta obra de arte, el Tactics. Pues. El Samurai Shadow RPG, por ejemplo. Yo no sé, hay un montón de juegos que dices, y aunque no los hubieran traído traducidos, no sé, porque con la cantidad de consolas que había, es verdad que estaban muy afectadas por la piratería también, pero. No sé hasta qué punto realmente no les hubiera compensado. Por que aquí la piratería es muy salvaje, ¿eh? La piratería fue salvaje, pero incluso aún así. Sí, pero es que había muchas consolas. Muchísimas. Sí, sí, pero. Que yo que sé, que en realidad se debe. O sea, en la época de Play, aunque había muchísima piratería, también se vendían muchos juegos. Así principalmente es, porque los piratas también tenían que comprar el primero para hacer las copias. Vale. Uno siempre se vendía. Pero que yo os digo que realmente nunca lo entenderé, porque fue la época más dorada del género que yo amo, y nunca entenderé que el mejor dentro de ese género no nos llegase, y más de una compañía que estaba en auge, ¿no? Que tienen gambazos como Vagrant Story, que nos llegó en inglés, y otros tantos que, como yo digo, Chrono Cross, que ni siquiera apareció por aquí. Parasite Eve, por ejemplo. Parasite Eve, otro que tampoco sacaron. Luego sí sacaron el segundo, y a partir del segundo luego también sacaron el de PSP, pero el uno ha quedado en el limbo. Igualmente en la historia americana está, pero en la europea no te lo puedes descargar. Sí, lo de la historia americana es un flipe, porque yo tengo cuenta americana y tengo descargados títulos como Alundra, Will Arms, no sé. Sí, pero juegos que Will Arms sí que están en la europea. No sé si, sí, pero antes de salir en la europea, llevaba ya como año y medio en la americana. Y luego lanzan la versión europea y la lanzan sin traducir. Cuando que aquí llego traducida. Pero pasa con todo, pasa con Resident Evil, con todo. La historia que aquí tenemos nosotros es una putísima mierda. Alundra, igual, un juego que nos llegó traducido y sin embargo, pues bueno. A ver, Quique, si te dieras la posibilidad de hacer un remake, ¿de qué juego lo harías? Pues mira, si queréis hablar de Square, pues vamos a hablar de Square. yo querría ver. No sé cómo lo haría, pero yo querría ver un remake de Secret of Evermore. Mira, Kike, ahí estoy contigo. Un juego que la gente hace mucho de esto, pero es una maravilla. Y yo creo que se podría hacer muy bien, porque era un juego de rol de acción. Entonces sería más fácil hacer un remake de ese tipo de juego que no de uno de rol por turnos, ¿no? Ajá. Es un juego un poco denostado por la comunidad. Por fans. Sí, sí, por la comunidad. Sí, porque es como que es. Como no sacaron Secret of Mana, hicieron esta versión como europea, pero. O sea, como americana. Pero como que la gente le achaca que es como una copia muy burda, ¿sabes? Es un juego cutre, por así decir. Yo no lo he jugado, te digo por lo que oigo. Yo he escuchado gente que ha jugado a los dos títulos, al Secret of Mana y a este, y lo ponen al Secret of Evermore por los suelos, lo desfenestran. Pero si ese juego, solamente la banda sonora, Fraga, es impresionante. Jeremy Souls, que lo que estamos escuchando durante toda esta especial, la banda sonora de ese juego es de Jeremy Souls. No sé, tío, es el compositor, ¿no? Con mayúsculas. Y luego, era un juego de rol, pero yo creo que traerlo ahora, incluso se le podría cambiar hasta de género. Hacerlo más acción, porque es rollo Dark Souls. Porque los juegos hoy, cualquier juego que no sea de rol, que sea un hack and slash mismo, ya implementa el rol. Que si mejorar el personaje, esto, lo otro, conseguir las armas, habilidades y cosas. Pues yo creo que se podría hacer muy bien. No sé la forma que le daría exactamente, pero es un juego que a mí me gustó mucho y desde ese primer título que hicieron no han vuelto a hacer nada sobre él ni nada. Sí, ya te digo, lo que pasó fue lo, más o menos lo que ha dicho Fraga, Secret of Mana era la saga por excelencia, ¿no? Y al lanzarlo ellos decidieron, Square Enix USA decidió hacer un título más europeo, centrando al personaje, pues que se pareciera un poquito al de Regreso al Futuro, con su típica chaquetita, los típicos chistes estos random. El tío pues era un amante del cine y decía frases míticas de películas que había visto, ¿no? Pero es que lo único que ese juego tenía de Secret of Mana era la jugabilidad y los menús. El menú y la jugabilidad. Ya está. Por los demás no se parecía en nada. Es que no tenía nada de Secret of Mana. Yo tengo los dos. He jugado los dos. Y, hostias, mira, para mí Secret of Mana es Secret of Mana y Evermore es Evermore. Pero es que a mí me fascinó el mundo de Evermore, tío. Y además la premisa era simplemente espectacular, ¿no? Así como resumen, decido es que, pues bueno, en un pueblo llamado Podunk, digamos que se reúnen pues una bibliotecaria, un arqueólogo, un científico majareta, y bueno, la nieta del científico, y estaban llevando a cabo pues una utopía, un sueño como el de Andrew Ryan, ¿no? De construir su propio mundo, ¿no? Vivían en los años 80 más o menos, este juego centrado, y ellos pues bueno, el arqueólogo quería pues vivir en la época de la arqueología. La bibliotecaria pues quería vivir en la época medieval, ¿no? Eran unos sueños. Simplemente hubo uno que inventó una máquina que podría hacer tu sueño, digamos, realidad. Lo podía hacer realidad. Y creó el mundo de Evermore. Entonces cada personaje, el arqueólogo le flipaba el mundo egipcio, pues le creó un mundo egipcio con su pirámide. Horacio Inundacio se llamaba el tronco. Por ejemplo, a la bibliotecaria le flipaba la literatura medieval, pues... Ella con su mente y la máquina pues creó ese mundo medieval. Luego tú se hizo reina de ese mundo, tío. Luego tú a la niña le gustaba mucho la época prehistórica, pues también viajaste a la época prehistórica con sus gafas y le decían ojos de fuego. Claro, y es que tú llegabas a tú no sabías que ibas a un mundo, tú creías que habías viajado al pasado, ¿no? Y ahora llegabas a ese mundo prehistórico, veías los dinosaurios, ahora te encontrabas a un cavernícola y te decía, no, nuestra jefa del pueblo es ojos de fuego porque tenía la tía las gafas puestas, era la niña. Sí. Entonces llegabas al poblado y te encontrabas con que una niña de tu época estaba ahí de jefa de la tribu. Era fascinante, tío. Y el rollo del perro. Tú tenías un perrete que, de hecho, viajas a ese mundo porque el perro va persiguiendo a un gato, encuentra esa máquina. Eso no lo tenía Secret of Mana. No, tenía compañeros en vez del perrete. Pero bueno, es el perrete que se iba transformando. En la época egipcia es un galgo. En la época prehistórica es como una especie de dientes de sable. En la época medieval es un caniche. En el futuro es una tostadora. Es una maravilla, ese juego, yo digo, es perfecto, te daba el control del chico o el perro, depende de quién decidieras controlar en ese momento, subir a las armas de nivel, es flipante, para mí ese título es increíble. Es increíble, de verdad, ¿eh? Especial Secret of Evermore, Kike. o por lo menos un retro de Secret of Evermore, no sé si lo hemos hecho, yo creo que sí, de hecho, sí, no, hemos hecho Chrono Trigger, Illusion of Time... Quizás de Secret of Evermore no lo hemos hecho, teníamos que hacerlo. Y de Terranisma. Tenemos ahí esas cositas para hacerla. Pues bueno, Charlie, llegó tu turno. Pues, tras pensarlo mucho, estaba ahí en Link to the Past, Metal Gear, no sé qué, pero mira, a mí el que me haría especial ilusión, en verdad, y sobre todo desde que jugaba Battlefront, es que hicieran un remake, pero un remake de estos de puta madre, como en su momento de Resident Evil. El de la GameCube. De Rogue Squadron y de la segunda parte, los juegos de Star Wars que me gustan a mí tanto de nave, de GameCube. Que le hicieran, que además, porque lo veo tan claro lo fácil que sería, pues ese juego lo pone 1080, sus 60 o a la velocidad que vaya el Battlefront, la parte de nave, que al fin y al cabo lo único que juego siempre, a esa velocidad va perfecto. Pero que te pongan esa estrella de la muerte a 1080, todo de puta madre, con gráficos actuales. Las partes, porque las partes del espacio no han envejecido tan mal, pero cuando luchas ya, digamos, a ras de algún planeta, se notan más los años, y esas partes, pues mejorarlas gráficamente, ponerlo súper bien, pero eso, a un nivel acojonante, como, bueno, coño, como el Battlefront, básicamente. sinceramente a mí sería lo que más ilusión me haría. O sea, de hecho, si sacaran juegos así, a uno al año en plan Call of Duty, me harían el hombre más feliz del planeta. Pues ahí está otra recomendación. Fíjate, si nosotros fuéramos desarrolladores, ¿no? Por lo menos los de la batuta, es decir, tú esto, tú haz lo otro y tú haz lo otro. Tú, Kojima, vete a hacer cafés. Y tú, Miyamoto, ponte ahí al mando. Así es, sí, señores. Pues bueno, gente, vamos a pasar con la última y damos por finalizada esta segunda parte, que, como os digo, tendrá una tercera, porque aún tenemos preguntas y demás. Y bueno, hoy nos hemos enrollado más, pero nos gusta el tema, pues, de ir metiéndonos en los otros temas del otro compañero, ir dando más debate, ir apuntando cosas, anécdotas, cositas, y nos gusta enrollarnos, no queremos hacerlo rápido y veloz y decir pues Ryu o Ken, es decir Ryu, Ken, y no, queremos hacer un poquito más de debate entre estas cosas y al menos aprovechar y contar alguna anécdota, ¿no? Así que vamos a pasar a la última pregunta, y esta sería, pues, amigo Fraga, ¿juegas actualmente a PC? Sí que juego. No tengo un PC. Mi PC tiene como 6-8 años. Pero bueno, gracias a que PlayStation 3 y equipos 360 han durado tanto tiempo, pues todavía se defiende. Y aquí sigo, vamos, sobre todo juego. Pues ahora estoy jugando más aventuras gráficas y más juegos indie y tal, pero bueno, los juegos en 3D, quizás los últimos no los tiré muy allá, pero bueno, lo voy pillando así los últimos más en consola, y tengo el PC ahí pues para cosas más antiguas o los indie, ¿no? Y sí que juego, la verdad es que el PC siempre es una plataforma que yo creo que hay que tener, porque complementa perfectamente y te permite jugar a muchas cosas que en consola no se puede jugar ni de coña, ya sean emuladores, pues desarrollos indies que no salen en consola, o incluso cosas como el Street for Rage Remake. Son muchas cosas que no se pueden disfrutar en consola por cómo son los sistemas de cerrados, que no te permiten pues eso, ni publicar cosas sin pasar por su filtro, pagar sus royalties a la compañía, etcétera, etcétera. Y el PC, al ser una plataforma abierta, pues puedes hacer lo que te dé la gana, incluso modificar juegos, sobre todo juegos que no llegan traducidos, y la gente los traduce. Y entonces, pues bueno, creo que siempre es interesante tener un PC para complementar la experiencia. Charlie, ¿juegas actualmente PC? Yo sí. Yo tengo un portátil de estos hechos para jugar, que no es que pueda tirar un The Witcher al máximo ni nada por el estilo, pero que tira bastante. Y yo la verdad que disfruto muchísimo del PC. Yo soy consolero, sin duda, pero entre los indie que ha dicho Fraga, las ofertas de Steam, que siempre hay juegos interesantísimos, el hecho que ha dicho antes Pino y Fraga también de poder jugar los juegos que a lo mejor no te has pasado, o que a lo mejor ya un juego en la Play 3, la versión de PC ya estaba bastante mejor, pues lo puedes jugar mejor en el PC, y juegos que te has perdido, porque es imposible no perderse miles de juegos al ritmo que lo sacan, pues si le das la oportunidad a un juego que ya tenga muchos años, seguramente lo juegues mejor, y con el mando de la Xbox One que va a ir mejor que el mando de cuando salió en 360 o Play 3. No sé, a mí es una plataforma que me vuelve loco, la verdad, y los indies a mí me gusta muchísimo, los emuladores, todo, es que realmente es eso, es lo que ha dicho Fraga, es un complemento barra lo que podrías estar jugando todo el día sin problemas si no fuera por los exclusivos grandes de las consolas, ¿no? Y por Nintendo, claro. ¿Y tú, amigo Quique, juegas actualmente en PC? Yo he tenido raza de jugar en PC mucho. Yo me acuerdo del PC Fútbol ese, vamos, yo sé que me llevo mi ordenador. El Comandos, que es un juego español, por cierto, hace un poco de estrategia, de guerra. Qué bueno. Piros Studios. Hace un poco de sigilo, una combinación ahí muy rara. Y pues ese juego también le selló millones de horas. Sí, ese juego es del tío de mi colega. Jolín. Gonzo Suárez es el tío de mi colega, el bueno, Charlie Millar, si lo conocen, porque como estuvieron en Madrid Greek Week, el chaval este que no consiguió las entradas y tal, pues bueno, su tío es Gonzo Suárez. Pues ese juego a mí me pareció una genialidad, tío. El perro whisky. Y tenías que poner... En una hipotética votación de los mejores juegos españoles de la historia, ese entraría de cabeza, ¿eh? Me parecía un juego espectacular, algo que yo no había visto hasta ese momento. Sin ninguna duda es el juego español con más éxito y a nivel internacional, sin ninguna duda, ¿eh? De la historia, la calidad, yo creo. Pero por calidad, te lo digo yo ya. Pítelo desde... Sí, vamos, de calidad. Es una pasada el juego, pero... Tiene los detalles. Es que tiene, y tiene narrativa y todo, tiene su historia y... Lo de dejar cigarrito. Ahí está, es muy... Sí, viéndolo desde ahora es muy Metal Gear, la verdad. Sí. Era maravilloso mandar a... Un juego de infiltración totalmente. Era maravilloso mandar a Whisky, ponerle bombas y mandarle el paquetito a... Claro, que si tenías el que ponía las bombas, que si tenías el boina verde, que el que mataba, que si tenías al otro y tenías que ir jugando con uno con otro hasta poder conseguir algo que... Y difícil, era difícil, sí, sí, es verdad. Bueno, era difícil hasta que te ponías... justamente donde, ¿sabes?, los típicos cuarteles por donde salían los tíos, y te ponías ahí escondido y ibas haciendo que saltara la alarma y hacías que salían enemigos hasta que, ¿sabes?, si los iban matando según salían, hasta que ya no quedaban más y entonces ya era un paseo. ¿Qué? En este juego también tiraban la revista porno, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O era el paquete de tabaco? Tirabas cosas para distraerte, sí, pero ya no me acuerdo exactamente. Creo que era el paquete de tabaco. Y el paquete de tabaco seguro, ya lo de la revista. Sí. No sé. Creo que era el paquete de tabaco, lo tirabas y el tío iba a cogerlo. Y ya podías pasar por detrás. Pero bueno, ahí con el comando es el PC Fútbol, pim pam. Luego empecé los emuladores para volver a jugar a los juegos de la recreativa. Y llegó un momento que uno me dijo, toma este juego que ya lo he jugado, no los quiero, un juego de PC. Digo, ¿este juego de qué más? Se llama Spell Force. Y yo en Mega Drive jugaba a uno que era el Dune, que era de tanque, de un ejército que iba a conquistar un planeta. Ahora había tres ejércitos y tú tenías que construir tu base y tu, digamos, tus soldados y tus tanques rápido antes que el otro y para ir a invadirlo. Típico rollo Command Conquer y demás. Sí. Ahí está, yo en Mega Drive jugué a eso. Y cuando me dieron este Spell Force. El Dune que estaba basado en el libro de Dune y en la película. Ahí está, pues. Muy buen libro, por cierto. Cuando yo cogí este. No sé si lo has leído, pero ese te gustaría mucho. Sí, pues me lo voy a apuntar, oye. Pues cuando yo cogí este Spell Force, iba de ese rollo, pero ya era un mundo mágico. Había unos héroes con unas runas. Te creabas tu ejército, podías ser elfo, podías ser. Era muy parecido también a los primeros Warcraft. Mm-hmm. Era un juego de ese tipo. Y ahí cogí yo un vicio impresionante. Pero. Fui a una tienda de videojuegos, no me acuerdo cuál era, y resulta que vi el Spell Force 2. Digo, hostia, lo compré, lo puse a jugar y estaba tan acostumbrado a las mecánicas del 1 que ya cambiaba muchas cosas y no me decepcionó un poco. Y ya el remate de los tomates fue cuando me compré un juego parecido que era, digo, de la misma mecánica, pero era de Esparta. Tú eras Leónidas, creabas tu ejército espartano, ibas ahí a defender, que venían en barco a la playa, y el juego en mi PC iba como una puta mierda. Entonces, ralentizaciones, eso se quedaba colgado, ahora esto, los muertos, ahora qué voy a hacer, me voy a comprar otro ordenador, madre mía de mi vida, ¿eh? Nada, y desde ahí me desengañé del PC. Yo lo único que juego en PC es a emuladores, a juegos que por A o por B no pude pasarme, o que me interesan, o que me gustaron mucho. Lo utilizo únicamente para eso. No me compro un juego para PC, un juego actual, no me lo compro nunca, no. Más que nada porque... ¿Qué opinas entonces, Kike, de que vayan a sacar una nueva consola, una nueva Play, y ya tú ya se vaya a quedar obsoleta? Yo opino que yo no me la voy a comprar. Porque tengo, yo qué sé, tendré en mi casa unas 7 o 8 consolas y es que ahora me voy a comprar otra, madre mía de mi vida, si llevo con la Play 2, todavía no cumplió la garantía, la Play 2, perdón, la Play 4, todavía no cumplió la garantía de los 2 años. Tengo la Wii U, ahora va a salir la NX. Es que prefiero comprarme la NX antes, no sé. Creo que me va a ofrecer más que una nueva Play 4, tío. Y bueno, la pregunta de si juego yo en PC actualmente, pues la verdad es que mi último escarceo con el PC fue The Witcher 2, un viaje a Tenerife que hice con Rossi, directamente me lo compré. Tengo un buen portátil, lo tengo que formatear y de sacarle toda la mierda, sacar la foto de las niñas y dejarlo como mi centro de juego, pues para eso, emuladores. Y sobre todo indies que se me van de las manos muchos de ellos por eso, por no tener, porque la mayoría de ellos no salen en consola. Es cierto que ahora están saliendo bastantes, pero Hyper Drive, ¿cómo se llama este título, Fraga, que hablamos antes? Hyper Light Drifter. Es uno de los que, por ejemplo, quiero catar, no sé si está en consola o si va a salir, lo desconozco si saldrá, yo creo que ya no está. Y es, por ejemplo, uno de esos títulos Star, que... Star no está, que pueda salir, pues no me extrañaría porque está teniendo bastante éxito. A mí me suena, me suena, pero vamos, en plan de lejos, de haber oído que va a salir en consola. Sí, yo creo que también lo leí. Pero bueno, que a pesar de que este salga en consola, pero hay muchos que no salen. Y, coño, verás, tengo The Witcher 1, tengo... Pues, me compré la coleccionista de The Witcher 1, aquí donde me veis. Me compré la coleccionista de The Witcher 2 en PC y en Xbox 360. O sea que yo siempre pensaba, yo decía, bueno, pues mi PC los tira bien. Lo que pasa es que, bueno, yo en aquel momento yo siempre he sido muy consolero. Y además un consolero muy cerrado. No abría los campos de mira. Pero ahora con todo el mundillo este que está llegando indie y demás, me apetece mucho jugar a algunos títulos. Yo tengo comprado también físico To The Moon y es uno de esos títulos que me encantaría jugar. Lo tengo en físico y lo tengo en digital. Yo me hice un Steam para comprarme este puto juego y fue la primera vez que acudí a una tienda de Rusia a comprar una clave. Ya sabéis, este mundillo oscuro. Y, hostias, hay cosas que me pierdo y que no quiero perderme, ¿no? Entonces creo que es hora de, ya os digo, de poner el PC a punto, porque yo me compré un buen portátil en su época, puede tener unos 4 o 5 años y me costó 1.000 euros el portátil de los cojones. Y ya os digo, al final se ha quedado defenestrado pues para guardar la foto de las niñas y demás, que pienso comprarme el disco duro, sacarlo y dejar esto limpio para simplemente para jugar a jueguecitos. Y ya os digo, poder jugar por The Witcher 1 en condiciones. The Witcher 2 me gustaría volver a retomarlo en PC porque se veía de la hostia. Yo disfrutaba como un cochino. Pero ya os digo, era un total desconocido de este mundillo. Tampoco es que yo, pues, no estaba el reino de Neverland, que a día de hoy hay aquí peceros a muerte que te pueden echar una mano ante cualquier duda. Y si me pasaba cualquier cosa, como dice Quique, me rayaba y simplemente quitaba el juego. Entonces yo a lo mejor tenía que bajar en algún momento la carga gráfica, hacer unas cositas, una serie de tocar 4 tonterías para que fuera todo bien, y eso a mí me rayaba mucho. Yo soy muy consolero, estoy muy acostumbrado a meter el juego, jugar sin ningún tipo de complicaciones, pero reconozco que los indies y estas cosas que suelen tirar cualquier PC, no hace falta tener algo tan potente, que tampoco lo quiero porque yo voy a seguir jugando en consola. Pero quiero esto para juego indie, me llama bastante la atención por eso. Y luego tengo que también decir que tuve mi época de WoW. Yo estuve en World of Warcraft y tuve una época de 3 meses de enganchadera criminal. O sea que yo esto lo dejé porque dije, no, tío, porque no puede ser que estoy aquí todo el puto día tumbado en el sofá jugando a la mierda esta. Y sí, me encantaba, pero bueno, era una palmera de chocolate tras otra. Y yo dije, no, para el carro, quieto. Aquí nos vamos a poner aquí como un cochino. Digo, esto no es para mí, porque yo creo que vengo arrastrando juegos pendientes de aquella época, de la época que tuve de WoW. Vengo arrastrando todos los juegos pendientes de la época de Play 2, más o menos. Y vengo arrastrando todo eso de esa época. Digo 3 meses, como el que dice 5, que fueron... Y es que está más que jugaba esa mierda, tío. Y dije, no, y me metió uno, tío, en mi trabajo, que empezó a contarme un rollo patatero, tío, que un rollo patatero, porque realmente el juego está bastante bien, pero empezó a contarme, hostia, pues vamos a ir montados en unos pájaros, que yo decía, hostia, pues, chocobos, yo decía pájaros, yo decía chocobos, bueno, porque para allá, porque eres de horda o eres de esto, porque, pues sí, yo no sé qué, hacemos ataques, creamos nuestra propia raid, nuestra... Y yo decía, quiero tocar esta mierda, y el hijo puta este tenía un... porque no tiene otro nombre, es un hijo puta. Tenía un libraco de la hostia, que lo explicaba, no sé, que te explicaba como todas las clases, el potencial de cada persona. Como una guía, ¿no? Sí, era como una especie de guía de esta de iniciación. Y yo recuerdo que se la llevaba al curro y nos poníamos los dos como dos gilipollas a leer eso ahí. Y a mí me fascinó tanto que dije, vamos a probar. Y mal día elegí, porque fue una enganchadera curiosa. Nunca volveré a un MOBA o un MMO ni estas cositas. Eso se terminó esa etapa, pero sí que hay juegos en PC que merecen mucho la pena, por lo menos disfrutarlos ahí. Y bueno, gente, vamos a dar por terminado este podcast especial Pregunta Segunda Parte. Os decimos, habrá más parte, porque tenemos bastantes preguntas y quién quita que vayamos añadiendo y de vez en cuando pues tengáis la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, y si vemos que esto pues está gustando y demás, haremos muchas más partes, ¿no? Lo vamos a tener como salvaguarda, o sea, un salvaconducto ahí, para cuando la actualidad no nos dé para nada que hablar o no tengamos nada preparado, siempre el especial preguntas queda bastante bien, porque tiramos de nostalgia, hacemos recomendaciones, vosotros también podéis contestar a las preguntas, recomendar también cositas en los cajones, tanto de iVoox como de iTunes y demás. Recordad, chicos, estamos en la web www.elreinodeneverland.es, podéis descargarnos desde iTunes y iVoox. Como El Reino de Neverland, estamos en Facebook, igual El Reino de Neverland. Y ojo al dato, cuidado, estamos en YouTube, que ya hemos superado los 1000 suscriptores. Hemos ahí ya 1014, a día de hoy, cuando le he mirado, 1000 y pico suscriptores. También felicitar a los compañeros que se encargan más del canal también. Y bueno, estamos ahí creciendo poquito a poco. Yo calculo que dentro de 2-3 años estaremos en el OC3 y todas estas cosas, ¿no? Hombre, si estamos de gratis, mejor. No, si nos vamos de gratis, Kike, claro, no iremos de gratis, nos pagarán las putes y todo. Si la entrada te la das gratis, lo que te tienes que pagar es el viaje. El viaje. Sí, eso es lo malo, Kike, pagarte el hotel y el viaje. Pero bueno, tenemos a Omar, que Omar vive allí en San Andreas, no hay problema. Omar, le decimos, Omar, prepara unos pocos de colchones allí, que Omar, vamos para allá. Prepara los santos que vamos para allá de cabecita. Además, Omar allá y con la cao, Omar. Omar allá y con la cao, Omar, que vamos para allá de cabeza, madre mía, que sí hay. Pero no, o sea, nosotros falopa con todos los días, con la nariz llena, jugando a videojuegos. Hay algo maravilloso. Es maravilloso eso, hombre. Es un mundo oscuro. Pues bueno, gente, deciros que hasta aquí hemos llegado a esta segunda parte. Vamos a finalizar con las despedidas, pero antes de ello, vamos a hacer que el señorito Fraga, me parece que te tocaba a ti recomendar tema. Sí, hombre, ya era hora de que me dejáis poner música buena en este sitio, hombre. Pues vamos a poner un temita para amenizar y nos vamos con las despedidas, y hasta aquí lo dejamos por hoy, amigo Fraga. ¿Qué vamos a oír? Pues vamos a escuchar, pues no sé, estoy ahí entre dos y no sé cuál recomendar, ¿eh? Pues vamos a, ¿por qué no una para ahora? Ahí nos vamos a las despedidas. Las de Destiny Child, ¿no? Una sí, para ahora, esa. Una para ahora, Fraga, nos despedimos y para el final también recomiendas tú, si te parece. Venga, pues vale, pues el tema principal de Afterburner, y luego escucharemos el Splash Wave de Outrun, por ejemplo. Pues maravilloso. Gente, os dejamos con estos minutos musicales y volvemos con las despedidas. Bueno, amigos del reino, ya estamos aquí de vuelta tras estos minutos musicales y ahora por fin sí, gente, toca despedirse. Lo sentimos, tenemos que marcharnos, pero ya son las tantas y tenemos que dormir. Como os hemos dicho, os citamos a futuro, os citamos a todos y a todas a futuros, pues especial preguntas, como hemos decidido llamar a esta sección, que como os hemos estado comentando, creemos que queda bastante bonito, sobre todo por el rollo nostalgia o por saber los gustos de uno y los gustos de otro. Y el trasfondo de todo esto es que nos conozcáis más, ¿no? Como jugadores, sobre nuestros gustos, porque hay veces que oyes un podcast y escuchas a muchos y a mucha gente y te gustaría saber algo más de sus gustos, ¿no? Y la intención de nosotros con esto es eso, compartirla con vosotros, que seguro y me imagino que muchos y muchas os sentiréis identificados e identificadas con lo que hemos dicho aquí, y con las típicas anécdotas, porque seguro que a vosotros y tanto a vosotras os habrá pasado alguna de estas, fijo, vaya. Y yo os cito a que nos dejéis en el cajón de comentarios anécdotas y cositas del pasado para ir leyéndolas. Hoy no vamos a acudir al cajón de comentarios de los podcasts, porque este, digamos que es otro formato, queremos hacerlo así, y en el momento que sigamos con los podcasts normal, pues oye, que seguiremos leyendo comentarios como estamos haciendo y que estáis interactuando bastante bien. De verdad que estamos muy muy contentos, sobre todo por las felicitaciones que nos lanzáis. Joder, nos alabáis de una manera increíble que no nos la merecemos, menos se la merece Fraga, que es un Xboxer, por ejemplo. Pero que, hostias, que de verdad que estamos súper contentos, a pesar de que estamos grabando podcast con menor asiduidad de la que hacíamos antes, sobre todo por el tiempo y por las cosas, pero que las felicitaciones son maravillosas, y como, coño, como nos lo demostráis descargando los podcasts, interactuando con nosotros, yo creo que tenemos palabras para agradeceros, porque esto lo hacemos como hobby, lo hacemos antes que por nadie, por nosotros, para sentarnos, reunirnos, charlar, comentar las anécdotas. Muchas veces tenemos conversaciones por WhatsApp inútiles, que te lías a escribir, a esto, a lo otro, a mandar audios, y dices, hostia, ¿por qué no hacemos esto en el podcast y a tomar viento, no? Y por eso nos gusta reunirnos, ¿no? Lo que pasa es que durante la semana ya hemos hablado todo en el WhatsApp, y cuando llegamos aquí decimos, oye, ¿de qué vamos a hablar ahora? Siempre nos pasa igual. Pero sí, así somos, gente, así somos todos. Así que vamos a pasar a las despedidas. Señorito Fraga, muy buenas noches. Muy buenas noches, y nada, un placer, como siempre digo, estar aquí un ratillo de charla y nada, repartir un poco de amor ceguero entre la audiencia y entre vosotros, que tenéis demasiado amor nintendero ahí y os está pudriendo el cerebro y el corazón, sobre todo. Y Sony era Charlie también, se ha vuelto Sony, aunque yo ahora lo soy también, ya digo, hasta que salga Sony Zelda. ¡Sony es de mierda! ¡Sony es de mierda! Hoy no está el trolo Bolsón, está con María Bolsona. Ay. Hoy. Te la está jugando. Qué hijo de puta, madre mía. Si tuviéramos que depender de él, esto se hace en dos programas por temporada y uno de ellos centrado en su persona, ¿entiendes? Es como una especie de semidios o algo de esto. Madre mía, trolo. El otro día le dije un insulto, no sé de qué coño estábamos hablando, de películas de miedo o algo, y le digo, hijo de puta, si tuvieras... De los chicos del maíz. Y le digo, si tú hubieras estado en los chicos del maíz, seguro que tu cerco se veía en el maizal ese, porque te comías todas las mazorcas. ¡Gordo! Hijo puta. Madre mía. Digo, que me dijo que dice, si a mí me tuvieran que levantar en una cruz crucificada, iban a tener que coger una rustrona de esta vez de la NASA. Qué cabrón. Pues bueno, Charlie, muy buenas noches, compañero. Ya buenas te tenemos noches. Aquí otra vez, Charlie, que has estado de parranda por ahí un tiempecito. Sí, está mucho tiempo. Ahí estamos, pero ya estamos aquí otra vez. Y si no tuviera que trabajar mañana, con la hora que es, estaría mucho tiempo jugando al Uncharted ahora también. Cuidado, Charlie, que tenemos que recordarte que tú eres el encargado de las atracciones. Y Uncharted, pues no es muy real en tema de saltos y eso, así que ten cuidado con la manivela, porque te puedes pasar un poquito con la peña. Claro. Venga, niño, salta. Apágalo, cabrón, ¿no? Senazan, salta. Ahí los padres llamando a la policía, que desastre. Pues nada, chicos, buenas noches. Ha sido un placer volver, la verdad. Tenía ya muchas ganas y tan a gusto como siempre. Y además estos programitas la verdad que tiene, al final nos ponemos a recordar viejas batallas porque somos unas viejas, que no vamos allá, y nos lo pasamos tremendamente, pues ya llevamos muchos años con la tontería. Así es, amigo Charlie, buenas noches, mandarle un abrazo a Pino, que no ha podido estar, pues se ha caído al final, desde el principio de la noche ha tenido ahí varios problemas, pues nada, le mandamos un abrazo, el próximo podcast estará aquí presente, a Joven Trollo, que ya os hemos dicho que está con María Bolsona, al amigo Angelito, que tampoco ha podido grabar, bueno, Angelito no se ha hecho la TC14, yo creo, Angelito se ha comprado hoy un charter y ha dicho, voy a jugar, pero voy a decir que no puedo, como Angelito es verde también, aquí que... Pues, no lo quieres reconocer. Claro, no quieres reconocerlo. Entonces se va a jugar un charte. Y no puedo. Que estoy conectado. Hoy no puedo jugar y ahora llegamos, enciende la play y está conectado todavía, cabrón, ¿sabes? Angelito, ay, el amigo Yasmiña, fan de Dancing. Ahí está eso. Y... Lo que tenéis que hacer, según colguéis la llamada, es compraros el Crónicas Mexicana de la Wii U. Otra vez, tío, otra vez. Otra vez. Me decís como decía la casito. ¡Otra vez! ¿Quieres soplar otra vez? Pues bueno, habrá que mirar el hombre, cuatro oretes y Chronicles of Mystara de Wii U, ¿no, Fraga? Claro. Cualquier excusa es bonita para volver al mando pantalla. Nunca falla. Es así, ojalá de fácil, sí, y sencillo, vaya. Y así aprovechamos también y pachangas a Mario Kart. A ver, ahora que Charlie está desentrado. ¿Sabes qué tengo que hacer? Jugar nosotros a Mario Kart, pero de una manera que hasta que nos sangren los pulgares. Y luego de vez en decir, Charlie, vamos a jugar, hace tiempo no... Hace ya, yo que sé, 6-7 meses que no ponemos esto. Vamos a jugar esto un ratito. Es muy, lo dejamos el último y se le canto fuera de moco. Me lo veo todos los días jugando al Mario Kart. Yo creo que lo gano. Sí, yo también lo creo, madre mía. Hostia, tío, ¿no? Yo lo dije antes, pero una vez, el puto Mario Kart es cuando estás en modo espera, te pone a un corredor, ¿no? Me puso a Pino, tío. Qué desastre. Y le digo, Pino, ¿en serio? Dice, ¿comprendes ahora por qué siempre llego el último? Pero bueno, esa es la magia del título. Señorito Quique, buenas noches. Buenas noches. Hacerme un poco de caso, hombre, y mirar lo que os he dicho, que merece la pena, de verdad. El día de los ruedos hoy. Que merece la pena, hombre. Es que se me han quedado muchas cosas por decir, tío. Tenéis que ver una película que se llama Premier, que trata los viajes en el tiempo y está muy bien, está muy bien. Son dos colegas, que dos ingenieros, vamos, que trabajan en la misma empresa y por accidente crean una máquina del tiempo y empiezan a hacer viajes en el tiempo y se crea la paradoja temporal. Se llegan a ver incluso dobles de ellos mismos en el mismo tiempo. Es un flipe. Quique, una cosa. ¿Se llama? Premier. Una cosa, ¿te acuerdas la película que yo te recomendé, que me dijo mi hermano? Díselo a Quique que le va a gustar. ¿Cómo se llama esa película, tío? Es que tiene que ser muy buena y ahora que estoy allí en casa quiero verla. La del nota este que cogen, lo cogen y lo encierran 25 años. ¡Oh! Hallboy. Esa película, vale, es muy buena. Es que creía que ibas a hablar hoy de ella. Y digo, pues así lo recuerdo el título porque no me acordaba. Esa película. O el de Chico Viejo, Old Boy. Esa película tiene el giro de guión al final que a mí me ha dejado más roto en mi vida. Dios mío, güey. La premisa es esa, ¿cuál, ¿no? ¿La habéis visto, la americana o la coreana? Yo la he visto la coreana. La premisa es que un hombre está como en un bar. Está con su, creo, vamos, no estoy muy seguro, hace tiempo que la vi, pero creo que es que están en un bar con su amigo. Total, ha echado su jornada laboral, se ha ido al bar y luego vuelve a su casa, ¿no? Pues antes, cuando que sale, es una cosa muy japonesa, porque una vez más esto es un manga en realidad y luego han hecho las películas. Pues cuando sale del bar, se va a una cabina, llama a la hija, le dice, mira que voy para allá, tal y cual, y de repente lo secuestran. Y a ese hombre lo meten en una habitación y no lo sacan de ahí en 20, yo no sé, en 25 años o más, o no sé cuántos años pasa, encerrado ahí sin saber por qué. Y ahí vive la vida ahí, y cuando sale la lía parda buscando venganza. Pero porque el mismo que lo capturó le dice, fui yo quien te capturó. No, le pone un vídeo, le dice, fui yo quien te capturó, si quieres ven a matarte, pero te encerré por una razón. Y si quieres ven y te lo explico. Esa es la premisa directamente. Bueno, al final, cuando ya se descubre el pastel de por qué lo encerró y de qué manera tan L o Kira le hace la 13-14 para que caiga en su trampa y como cae, y madre mía, qué película. O sea, recomendáis la coreana, ¿no? Yo sí. La coreana, que está subtitulada a castellano. No, creo que está doblada. Y doblada. Ah, también. Está doblada también, vale. Sí, yo creo que esa, la vi doblada. Esa película forma parte de, no sé si, es que no me acuerdo cómo se llama el director, no sé si conocéis la trilogía de la venganza. Sí, yo no. Pues sí, esa, hombre, claro. Esa película forma parte de la trilogía de la venganza, que es Sympathy for Mr. Vengeance. No, no, sí, no. Por, o sea, son dos pelis que se llaman igual, pero uno es Sympathy for Mr. Vengeance, Sympathy for Mrs. Vengeance, creo. Y luego está Oldboy. Forman una trilogía las tres películas. La venganza es el padre que quieren secuestrar a la hija y la lía parda, ¿no? No las he visto. No. Ah, vale. No, pero tú, esa que hice de venganza es la de Liam Neeson. Esa, claro, ya era lo que conocía. No. Estos son tres pelis coreanas que hace un mismo director, las dirigió, y es como una trilogía sin tener relación a las películas, o sea, que no son... O sea, es que las pelis no son ni primera, segunda parte ni nada, sino que son como una trilogía que tiene en común que todas las pelis son con el tema de la venganza entre medias. Vale, perfecto. Son, oye, esas películas que forman como una trilogía, como lo que hace el tío este, el director de Babel, este, el mexicano este, ¿no? Que también sí. Tuvo una trilogía así con Amores Perros y no sé, otra Babel, dos y no, qué historia, sí. Eso es. Pues que no eran historias que estaban. O sea, que no eran películas que estaban relacionadas entre sí, pero sí que tenían un nexo de unión y. Y era como Locan Stock y Snatch. Ese eso. Rollo de que tienen ese como la misma forma de estructurar el guión, por así decirlo. Eso es, pues esto pasa un poco lo mismo. Oye, hablando de peli, ya que estamos grabando un podcast nuevo. Qué increíble, estamos en las despedidas, tío, y fíjate. Venga, rapidito, Charlie, rapidito, va. Oye, el Assassin's Creed, saltando desde la girarda, tío. Sí, hablaremos de esto. Vamos a dejarlo ahí, como simplemente se ha presentado el trailer, pero hablaremos de esta película, por supuesto, de las expectativas que esperamos, pero saltando de la girarda. Esto a ti, Charlie, te la pone dura. Claro. Y si salta con la camiseta de Sevilla y con Canuté en la espalda, esto ya es un centro en toda regla y se tira el tío a rematar de cabeza. Se va con la camiseta Canuté, eso es gol al Liverpool, pero ya. Y iba a decir gol. Y bueno, también he levantado alguna polémica con el tema de la bandera española en la Inquisición, que si esto, que bueno, ahí ya está también el personal ya está metiendo bug en la película, ya es el primer bug que hay, ya hablaremos de esto, de la película. Pero los españoles tenemos que asumir que los videojuegos de época somos los malos. Siempre. Hay que asumirlo, éramos los malos, tío. Hostia, es normal que se enfoca así siempre. Nosotros, coño, nosotros tuvimos una flota. Que parece mentira que a día de hoy seamos el culo del mundo, cuando que fuimos, no sé, amos y señores en aquellos tiempos en los que descubrimos, fíjate, ahora eso también es cierto, nuestra historia está manchada con sangre por todos lados, esto es así. No. Quien tiene poder tiene que saber utilizarlo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, es una frase que también se escucha en la película de Batman contra Superman, que Batman versus Superman, que lo dice él. O sea, Batman hace una crítica muy buena, el personaje de ¿cómo se llama este? Ben Affleck hace una crítica muy buena a lo que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que dice, le hablan de Superman y dice, si algo nos ha demostrado este país es que el poder no siempre lleva a la bondad o a la cordura, y es una crítica a Estados Unidos en sí, vaya. Así que, bueno, gentuza, pues me despido yo también, el amigo Dekar, vuestro amigo Dekar, mandaros un fuerte abrazo, un besito, todas estas cositas, esperamos que os haya gustado mucho este programita, y os emplazamos para el próximo, que tiene pinta de ser muy épico, vaya. Desde aquí os lo dejo ya caer. Y también deciros a todos y a todas los que estáis esperando los especiales, que están ahí, pero no siempre podemos quedar para grabar, porque no vamos, estamos intentando grabar cada 15 días para poder utilizar los otros dos viernes del mes para grabar estos podcasts, pero necesitamos estar la gente que queremos que estén en tal y cual programa, porque se necesitan para esos especiales, ¿no? Está así programado, y bueno, se va a ir grabando poco a poco, pero cuidado, que lo prometido es deuda, y os prometimos los especiales y ahí van a estar. Tardan, pero bueno, luego os damos todo el amor del mundo y nos podéis quejar, cabrones. Así que eso, mandaros un fuerte abrazo y un besito y un saludito. Hasta luego. ¡Hasta luego!

Fraga, ¿tú jugaste la Mega Drive al Atomic Runner? No. ¿No? No me suena a esa. Me acaba de venir a la mente que juegazo, madre mía. Y ya a mí me ha venido a la mente también como juego difícil, Misión Imposible de la Nintendo. Eso era imposible. Joder. te lo spoileaban, ¿no? En el título. O el Grounter, el Grounter ese, que era también dificilísimo, que era vista isométrica desde arriba, yendo por una mazmorra. Dificilísimo también. Yo estoy viendo un gameplay del Doom, empecé precisamente, y es espectacular, el modo campaña, ¿eh? Sí, el Doom, que tiene modo campaña y está guapo, en verdad, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, tío, del Doom, pero es que no puedo con tantos juegos, tío. Así que ese yo creo que me lo voy a reservar porque, o sea, me voy a reservar, quiero decir que no me lo voy a pillar ahora y quiero ver a ver si sobran ediciones coleccionistas. Y pilla una, yo también estoy haciendo. Claro, si pillas una de esas por 80, 50, tío. 60 pavos con la figurita, pues mira, que de lujo, ¿sabes? Ahí está, tío, yo es la clave. Yo voy a estoy esperando, digo, seguramente a lo mejor, como es exclusiva de Game, pues a lo mejor no sobran, ¿no? Pero que... Ah, que solo la tienen en el Game, sí. Yo pensaba que no era del Game. Nada, es exclusividad de Game, esa. Por eso te digo que habrá menos, pero que no te creas que se venden todas, que luego te vas a ir a la Madrid Game Week y te pasa, fíjate, con Titanfall. Te las ahí... Sí, pero es que ahí no me vale, ¿sabes? Porque tienes que justo estar en la feria y que no se las lleven todas, ¿sabes? Claro, eso sí. Claro. Y yo que no soy muy de ir a ferias, pues... difícil que enganche una, ¿verdad? Pero vamos, que me huele a mi Fraga que esta es la típica edición, porque yo también estoy detrás de la de Hitman, que me parece una figura espectacular. La de Hitman es brutal, la he visto el otro día, la vi en el Game, en una vitrina. Hostia, yo me esperaba eso más chico, pero es que es un figurón de la hostia. Y esa es la típica edición, hace poco estuvo a 99 euros, pero nada, esa es la típica edición que por 60 euros me la terminaré pillando. Y con Doom espero hacer lo mismo. Es que Hitman me parece una full del Estambul, tío. ¿Una qué, tío? Me parece un personaje sin ningún tipo de carisma, tío. No, tío, pues a mí me encanta, tío, la gente 47, tío. Yo soy un fanático de ese personaje. Y Absolution me encantó, pero bueno, no llega Blood Money ni de lejos, pero que una maravilla, tío. Me gusta mucho ese personaje a mí. No sé, o sea, que yo no he jugado nunca, ¿eh? Bueno, he jugado, por ejemplo, al anterior que sacaron a este. El Absolution. El Absolution, pues así. A ese sí he jugado, pero rollo un par de misiones y tal. Claro, pero si no conoces al personaje, ya meterte en Absolution directamente, claro, es que ya tiene ahí la personalidad definida, por así decirlo. A ver, te lo explican todo en los juegos de PlayStation, no, PlayStation 2 de Xbox, o como tú quieras verlo. Sí. La cosa es que a mí de siempre, al verlo, siempre me ha parecido que a lo mejor luego yo me he equivocado, ¿sabes? Que el personaje sí tiene carisma y todo eso, pero que de primeras a mí me parecía un diseño ahí un poco random, ¿sabes? Y nunca me llamó la atención, entonces nunca me he metido en ese mundillo de Eso me de pasa Hitman. A mí entonces... con el One Punch Man ese, tío. He visto los primeros capítulos y eso, y el carbo ese a mí no me gusta una mierda, tío. Llámalo Kaiju. Kaiju de mayor. Hago la puta. A mí me pasa igual, no me llama la atención nada el One Punch Man, a pesar de que sea muy bueno lo que tú quieras, pero quédate con Berserk, Kike, que eso es como la crema más buena que hay en este mundillo. Pero es que ya me lo he chupado todo, ya, tío. Normal, pisa, es que eso es lo puto mejor. Estoy con el manga ahí. Millán, lo que te he dicho antes, apúntatelo de verdad, ¿eh? Lo de Dune, ese libro a ti te va a encantar, tío. Está hecho para ti, ¿no? Claro. Hay planetas, hay reinos. Me lo voy a apuntar, tío. Hay mundos jodidos. Bueno, es que te va a gustar seguro, ¿no? Compraos el Crónica de Somistara, cabrones. yo qué. Y el libro, Las Tortugas Ninja, ¿cómo pinta, tío? Lo que he leído. Yo estaba buscando lo que tú dijiste, Fraga, y no encuentro el vídeo, tío. ¿Cuándo sale? Yo no ¿Has puedo, visto que cada tortuga tiene un. Que no, tiene un... Claro, cada tortuga. Es que han sacado 4 vídeos, cada uno de una tortuga, enseñándote cómo luchan y las habilidades especiales. Yo soy Donatello total, Ahora te lo mando, ¿no? Porque cada uno tiene, por ejemplo, uno tiene. Ojo, me parece que de eso Donatello es el que tiene como el tiempo brujo de Bayonetta. No, ese es Leonardo. O Leonardo, ¿no? Tiene lo de que detiene el tiempo. Rafael se hace invisible. No, Rafael rodaba, ¿no? Era el que rodaba. Sí, Rafael. Pero Rafael se hace invisible y no le ven, ¿sabes? De repente se hace invisible y entonces les ataca sin por la espalda o lo que sea, de repente le pierden. Michelangelo, no me acuerdo exactamente. ¿Michelangelo no era el que se hacía gigante? ¿O ese era? No, ese es Donatello. Uno se hace Donatello gigante. Tiene como si hiciera una especie de holograma ahí y entonces se convierte así como en grande y hace cosas muy raras. Sí, tiene una pinta. Y Michelangelo, ahora no me acuerdo qué es, pero me moló también Michelangelo. Tiene una pinta brutal, tío. Ya te digo, yo he visto los. Ahora sí, lo mando al grupo, si queréis ver los vídeos, es increíble, ¿ves? Yo lo he pillado con en el AFNAC, con como pillé ahí el Star Fox y el Uncharted también, pues te daban por reservar, te daban 10 euros, y entonces me lo he pillado con el bono este de 10 euros de descuento, 40, bueno, 37 euros. ¿Verdad, Sally? Eso te pone a pensarlo y te coges algún juego que tú tengas por ahí y demás, y lo vendes, y luego te lo pillas, y si el juego te llama la atención, te lo pillas otra vez cuando esté a 11 pavos. Y si te dan 20 y tanto por él, pagas la mitad y ya tienes el juego. Sí, algo tendré que hacer, porque ese juego es que muchas veces hago eso. Yo me usaba Army, por ejemplo. De las tortugas niñas me encantaban, tío, mucho, tío. Me da mucha nostalgia. Lo que me da un poco de pereza es que, yo según leí, no sé si lo han cambiado, porque en los vídeos esto se ve que solo llevas a una. Se supone que todo el tiempo iban a estar las cuatro. O sea, es que cuando tú jugabas solo, las otras tres tortugas las maneja la máquina, y que tú podías ir cambiando de una a otra cuando quisieras. Pero no lo sé, porque en los trailers estos se ve a una sola, ¿sabes? No sé eso que habrá quedado al final. No, pero ya han confirmado que tiene multijugador a 4 y todo, ¿eh? Entonces... Sí, no, que tiene multijugador a 4, eso sí. Pero quiero decir que cuando tú juegas tú solo... Ah, vale. No juegas tú, te coges a Leonardo y no solamente está Leonardo, sino que están las 4. Y entonces las 3 que tú no manejas, las maneja la máquina y tú puedes ir cambiando de una a otra en cualquier momento. Eso es lo que yo leí hace tiempo. Pero no sé si va a ser así al final o no. Pues deberían, porque ir con una sola tortuga ninja no tiene puto sentido, tío. Aunque tú estés jugando contra la máquina solo, tío. Debería de tener pues ahí la de Konami. La de Konami ibas tú solo también, ¿no? Sí, también, pero es que no le veo sentido, tío. Debería de ir los cuatro repartiendo tollina y palo. Para mí es que eso me da un poco de pereza por el tema de que la IA, a ver qué coño va a hacer, ¿sabes? Que muchas veces las IAs, tío, son más te entorpecen más que te ayudan. Bueno, dice la Seba Lomar de Resident Evil 5. Era imposible sacar platino del juego por pasarte ese juego en difícil. Moría a dos horas a tías y tiraba para los zombies corriendo, Guillo. Pues bueno, vamos a ir a las despedidas. Nos despedimos rapidito y zapamos con esto, ¿vale? Y a la camita. Venga.